brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. ¿Ya estamos? Estamos ya live otra vez de nuevo. Vale, todavía no me ha llegado. Vale. Sí, continuamos aquí en Twitch con el Día Mundial de la Radio y sobre todo con el Día de San Valentín, el Día del Amor. Qué bonito es el amor. Y ya me saltó otra vez aquí lo que me saltó antes para cerrar aquí el duplicado, el retroalimentación y decir, mira, ahí Oscar ahí dándolo todo. Claro, hay que darle un poquito de música al amor, ¿no? Claro. Pero ya, porque se cortan los derechos. Ya no podemos poner más música. Oh, qué pena, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, claro, pues no podemos ser libres para eso. No ya, qué putada mi brigada. Pero bueno, es lo que hay. Así que no. A ver, pues en teoría ya estamos saliendo otra vez. Vale. Ya veo aquí el directo y aquí. Way on fire, ahora muy bien. Aquí. Ahora meteremos la retroalimentación. Que digo, esto lo hacemos muy pro. Se nos oye a los dos. Retroalimentación. Que digo, esto lo hacemos muy pro. Ahí a don Oscar ahí, que es lo importante. Y continuamos aquí, ahora ya digo, en dos vídeos, en dos resumidos quedaría en esto. Sí. También, pero digo, más haciendo hoy formato también, tipo radio, tipo podcast, que estamos aquí mezclando al final. Porque esto al final, como el amor, al final, Oscar, esto es mezclarnos. Sí, claro, esto es guarrear ahí entre todos. Un poquito. Solaparnos en las ondas, tío. Y a ver qué pasa. Y eso es la excusa y eso. Por eso digo, como no podíamos hacerlo, como le dije a Oscar, de hacerlo el día de la radio, que es el día 13, con el mensaje de la promo oficial de la UNESCO, que sí la pondremos en el podcast. Pero decíamos, ¿cómo vamos a hacer las cosas nosotros en el día oficial de algo, no? Eso queda muy snob, ¿no? Eso queda muy... O sea, además hay días oficiales muy bizarros. Bueno, el día respeta, oficial, ¿no?, de la caja de zapatos, cosas de estas. Hay cosas muy raras, ¿no? Sí. Se respeta que lo quiera celebrar, pero nada más eso. Entonces al final nos coincidió de hacer este directo en el día de San Valentín. Muy bonito. El día de los enamorados, que es el día preferido de aquí de Oscar, ¿no? Sí, vamos, me regodeo en él todos los días. Es una maravilla. Te has pasado la semana en el centro comercial, ¿no? Totalmente, sí. He hecho caso omiso a la pandemia y me he ido por ahí de farra. He dicho, es que San Valentín, me la pela todo. He ido por ahí. Que por cierto, tengo que comenzar, vamos a ver si podemos retomar. Sí, la prima puede estar, pero que ya ha estado mucho, estando una horita. Pues digo, hay gente que en Twitch se pasa y está unos minutitos, lo que pueda, ¿no? Uh-huh. Esto tampoco es estar aquí obligado, todo lo que dura en directo, ¿no? Y estaba diciendo que como Oscar ha salido en el podcast de Interinet, hacemos el spamito propio, que pues me ha preguntado mucho eso, que esa voz que tiene, pues claro. Y claro, yo al final, que estaba el día de los enamorados, digo, tenía yo más que defender, pues yo casi ya le tengo más cariño a Bárbara, la pareja de Oscar, que al propio Oscar. Digo, no, voy a tener yo que defender el territorio de Bárbara, de que esa voz está ya, bueno, protegida. Bárbara está un poco harta ya de mí. O sea, cuando vengo de la radio me dice, bueno, me vienes ya hablado, ¿no? O sea, no te digo más. Sí, sí, eso es muy bonito. O sea, que me vienes ya hablado es precioso. Claro, pero a ella ya sí la engañaste, la conquistaste ya con tu voz hace años. ¿Qué va? No, pero no. La gente que te escucha en el podcast ahora dice, oye, esa pedazo de voz y tal, ¿no? ¿Dónde sale ese hombre? Nada, está sobrevalorado. Nada, yo... esta voz es fruto de muchos años fumando y esas cosas. Bueno, no. Esa cosa. Bueno, como siempre ha dicho Oscar, ¿no? Cuando vivías por encima de tus posibilidades. Sí, sí, ¿no? Claro, yo vivía por encima de mis posibilidades. Ahora me he vuelto mucho más sanote y más cosas. Desde que me he ido al campo, claro. Como debe ser mejor, ¿no? Sí, mucho más. Yo decía que esta hora va a ser de Oscar, vamos a cambiar. A mí me gusta hacer las cosas así. Oscar, que me conoce más también, pues sabe que yo soy también de dar los giros o cosas raras y ya lo tengo el hombre bastante castigado con eso, de estos giros, ¿no? Para decir, oye, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? Sino que esta hora para Oscar, para la parte que sigamos hablando de radio, de podcast o de lo que queramos hablar, porque eso también es al final, pues oye, pues un programa de radio se puede saber qué hacemos, que o hablamos de un tema, hablamos de secciones, o hablamos de lo que tal, pero como que ustedes hacen el cronovisor, ¿no? Sí. Nosotros, ¿qué secretos tenemos ahí para construir con el cronovisor, por ejemplo? Y pues nada. O eso mismo, como aquí ahora. Hello, bueno. Primos, de nuevo. Nos saluda otra vez la prima. Hola, prima. De nuevo, saludos, prima, de nuevo. ¿Cómo estamos? Que no tienes que soportarnos aquí todavía, ¿eh? Pobrecita mía. Que nada, nosotros, la verdad es que a la hora de... Mira, nosotros nacimos, de hecho, por de pura casualidad. Yo no tenía. No tenía. Sí, ya, efectivamente. Ya hemos hecho una meadita publicitaria y nada, hemos vuelto. Que tengo que confesar que esta mañana me contactó Oscar y diciendo sinceramente que porque aquí somos naturales, me pilló cagando literalmente. Y Claro. además escribiendo para el podcast, ¿no? Ese don Porque de la el baño puntería. que el baño es uno de los sitios más creativos que puede haber en la casa. Bueno, yo me he hecho media carrera ahí, sí. Pero vamos, no vamos a Sí, hablar de eso. ¿no? No se suele confesar, ¿no? No, no es el momento. Pero vamos, que sí, es un momento muy, muy agradable. De hecho. Pero te digo eso, que como cualquiera puede hacer, cualquiera decimos, se puede hacer un podcast, un programa de radio, si los deja, pues como hacen el colorvisor. Oye, vamos a hacerlo ahí para adelante de lo que nos gusta a nosotros hacer, ¿no? Claro, esto surge. Además, mira, yo me vine a vivir a un pueblo aquí hace 5 años. Y yo vivía en Madrid. Tú qué sabes, ¿eh? Claro, entonces llegué aquí por casualidad, yo no conocía este pueblo ni nada, y de repente pues me di con gente muy interesante que bueno, hacía de todo, y había una radio por ahí por medio. Entonces me entrevistaron un día y, joder, qué guay, tío, eres arqueólogo. Claro, tú cuando llegas a un sitio y eres arqueólogo, eres como una especie de bicho raro, ¿no? De, ah, el arqueólogo del pueblo. Ah, todo el mundo te dice, yo también quiero ser arqueólogo, excavas dinosaurios. Dice, no, los arqueólogos no excavan dinosaurios, excavamos cosas de personas. Joder, cochinos, que lo tengo que explicar todos los días, ¿no? Y al final, pues nada, pues una cosa llevó a otra y surgió la idea de hacer un programa. Entonces yo estaba un poco Acabamos harto. cosas de personas, decía Claro, yo estaba un yo. poquito harto del rollo de que la ciencia, evidentemente, pues se hacen cosas maravillosas en este país y no hay financiación, no se conocen. De hecho, pasan un montón de noticias interesantes a lo largo de todos los días en el mundo y no tienen ningún tipo de repercusión en los medios. Es decir, parece ser que los medios de comunicación solo les interesan la parte negativa y conflictiva del mundo. Y no las cosas positivas que suceden, ¿no? Y que nos hacen progresar. Entonces, con esto surgió la idea de hacer el programa. Entonces lo presenté a la gente que llevaba la radio municipal y que lleva la radio municipal. Les pareció una buena idea. Y nada, y así empezó el cronovisor hace ya 72 programas. Yo te voy a decir 72 años, habría que No, hacerte no. el carbono 14 o No algo, ¿no? joda, no, no. Claro. Bueno, yo ya me puedo datar si quiero, pero no. Total, que nada, yo no tenía ni puñetera idea de radio y de estas cosas. De hecho, sigo sin tenerla, pero es divertido. Porque, Entonces tú claro. pensaste totalmente virginal también, ahora que estamos en el Día de los Enamorados. Totalmente virginal. Totalmente virginal. Yo tenía una ventaja, que como arqueólogo de pro, pues siempre estás acostumbrado a hablar en público, a dar conferencias, a cosas de estas. Entonces, hablar en público no era un problema. Y ponerte delante de un micro, pues es igual que hablar en público, pero bueno, con un micro y sin ver a Sin la micro, pero gente. sin micro, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues la vergüenza no la tenía, que eso estaba bien. Entonces me pude centrar un poco, me preocupaba muchísimo el tema técnico, es decir, a mí me preocupaba mucho el rollo de, hostia, los tiempos de la radio, ¿sabes? De cómo va todo Sí. minutado, tal, el tener que hacer una escaleta. Abrir, cerrar micros, ¿no? Que no sabías nada de eso, Claro, ¿no? para mí era un lenguaje totalmente nuevo y por eso me gustó también, porque era novedoso. Y digo, coño, pues vamos a darle caña a esto a ver qué tal. Y empecé, la primera parte del cronovisor empezó siendo entrevistas a gente que hacía cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo desde guionistas de televisión hasta exploradores que se iban a la Aconcagua, hasta, bueno, a gente de todo tipo, ¿no? Y muy interesante. Y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Neurocientíficos, por ejemplo. Bueno, y luego, mucha de esa gente que he entrevistado son grandes amigos hoy en día, ¿no? Y me llevo muy Ah, bien eso es con genial, porque ellos. eso también los vínculos que se crean con los podcasts, ¿eh? Yo siempre Claro. digo que grabando con alguien, haciendo con alguien, hablando con alguien, en esto se crean unos vínculos invisibles, Pero tú pero para fíjate siempre que después, era ¿eh? gente que no conocía. Yo, hasta el día que vinieron al programa a hacer el programa, ¿sabes? O sea, que era Sí, una cosa. pero se queda ese vínculo que ya digo, que a mí me ha sorprendido eso. Era muy Con lo de curioso, los sí. podcasts lo he vivido, que gente hasta pasados los años se acuerdan de cuando grabaron con uno y se Claro. queda ese vínculo invisible, ¿no? Sí, ahí Eh, es, está. es mágico, ¿no? Ahí está. Y nada, la verdad es que me parece una herramienta muy poderosa para poder transmitir un mensaje. Y además sin cortapisas. En mi caso no me han puesto nunca ninguna cortapisa de puedes decir esto, puedes decir lo otro, o tienes que hablar de esto o del otro. Ningún problema. O sea, siempre he podido hacer lo que me ha dado la gana. Y bueno, pues yo creo que eso mola mucho. Y nada, pues hemos estado haciendo esto, hemos cambiado ahora de formato con Raúl, que de repente se ha incorporado Raúl al programa, que es un gran amigo, y que también Raúl Fernández. le conocí aquí en la radio también. Fíjate qué cosa más curiosa, le Que conocimos. vaya dos que se han juntado, Sí, ¿eh? un tío Básicamente, muy tengo majo, que Raulete. lo conozco los dos. Un tío muy majo. Y nada, somos vecinos, encima, vivimos aquí muy cerquita, ¿no? Y nada, pues surgió la oportunidad él ya hacía podcast, él era un veterano del mundo del podcasting y tal. Y nada, pues, oye, hacemos esto juntos, venga, va, va. Y nos pusimos a hacer el programa conjuntamente. Y la verdad es que muy divertido, ¿no? Porque le hemos tenido que dar una vuelta. Todavía el cronovisor seguirá dando vueltas y cambiará de formato probablemente varias veces y demás. Pero es que se nos van las horas, o sea, las dos horas se nos pasan zumbadas, ni nos damos cuenta. Joder. Decimos siempre, joder, ya hemos acabado las dos horas, y claro, no podemos emitir más. Así que... No, y a los dos que no les gusta hablar, que he dicho grandes personas los dos. Claro, claro, no, no. Que no les gusta hablar a ninguno de los dos. Somos muy tímidos, no, no tenemos nada que decir interesante nunca, entonces, bueno, pues es lo que hay. Y nada, la verdad es que... Pues las dos horas se convierten casi en un... Vamos, en 10 minutos, ¿no? Se pasan por cagando... Eso, estás a gusto y hablando con alguien que está a gusto con él... Se pasan cagando... Vuela el tiempo, como ahora nosotros aquí, ¿no? Volado. Y además, bueno, hay una cosa del programa que me gusta mucho, que es la música. Puedo poner música, y puedo poner la música que me dé la gana. Y eso está muy bien, porque intentamos poner música que no sea muy conocida, de todo el espectro musical que hay... Y que sea curiosona, ¿no? Y luego está el grupo de Telegram, claro, tenemos un grupo de Telegram, que sí, es el grupo del cronovisor, todo junto, que está muy bien, que está ahí Fran, nuestro colega Fran. Bueno, yo soy el bulto sospechoso. De Internet, sí, sí. La gran Almu, bueno, también la prima también está en el grupo, por la cierto. Prima también, claro, efectivamente, somos un grupo muy curioso de gente. Pues yo odio que pongan música, digo, aquí tenemos al CEO. No me jodas. Aquí tenemos al CEO. No me digas, no. Adelanta la música, prima, ¿no? Como pasan en los programas y en los podcasts, ¿no? No me digas, ¿no te gusta la música que ponemos? Vaya, por Dios. Pues nada, lo que pasa es que hay que confesar que Oscar, el jodido, el bro, que se busca unas músicas que no escuchas en otros lados. Porque él me ha convertido en un montón de musicona que yo había escuchado en la vida. Claro. Y me acuerdo y dice, mira, que es que hay unos grupos que son del carajo, sobre todo nórdicos que sé que a ti te encantan, de tal, que no son conocidos, pero que son unas músicas que... Ayer me corté, porque os iba a poner rock mongol. Que mola mogollón, está muy bien el rock mongol. Es fantástico, porque hacen un canto que es el canto tubano, el canto gutural, ¿no? Que es fantástico, que cantan con dos o tres timbres diferentes una sola persona, ¿no? Que merece la pena. Y dice aquí la señorita Miralles que la música me parece que si no es un programa de música, le molesta. Claro. Yo te entiendo, pero la música es importante. Suele pasar porque, ¿sabes, Oscar? Que es un recurso que se pone para oxigenar también el contenido. Claro, es importante. Que haya tiempos musicales para que la gente no se sature tanto escuchándote seguido, ¿no? Claro, es importante la música. Y luego, aparte, ten en cuenta que nuestra emisora, Rec Radio, también es una emisora muy volcada en la música y muy volcada en el rock y tal. Entonces, es importante el poder poner música en cualquier tipo de programa. De los que hacemos. De hecho, todos los programas que se hacen en la emisora tienen música, ¿no? Y todos somos muy melómanos, nos gusta mucho la música. De hecho, casi todos tocan en algún grupo o tienen un grupo o lo que sea, ¿no? Entonces, somos muy fans. Y yo no concibo mi programa sin poner música. O sea, no lo veo. Pues ahí no nos confiesa que ella la pasa en todos los programas, ¿no? Sí, que es algo que se ha usado. Es como las cuñas de radio, que es otra cosa que para mí no se ha puesto la radio las pilas en eso. Siguen poniendo bloques grandes de publicidad de cuñas y la gente al final va a hacer zapping, como la televisión. Claro. Siguen poniendo bloques grandes de publicidad en televisión y la gente hace zapping. Cierto. Al final, ¿qué te comes como mucho? El comienzo de un primer anuncio y el final cuando estés a la vuelta. Pero yo creo que hay formatos que también hay que cambiar a los tiempos, porque la publicidad no va así ahora. Claro. Por ejemplo, en plataformas como Twitch te salta de otra manera. Claro. Puedes saltar un vídeo pues, cada cierto tiempo, cada tal... Es otra forma de consumir la publicidad, ¿no? Sí. No soporto el rock de base, dice aquí la prima. Bueno, necesita escuchar la música que comparte el Oscar, pero aparte, pues digo, tiene una musicona. Pero ya digo que yo lo entiendo porque eso pasa mucho. A mí me ha pasado Oscar también en el pasado, Había programas que al no ser musicales, como dice, te queda más un poquito descolocada la música. Después aprendes que es por eso, que es un recurso. De hecho, yo tengo ganas de hacer un podcast de música solo. O sea, hombre, estaría del carajo. Me gustaría, pero claro, estábamos en el programa. Tendría que ser un programa de radio para que yo pudiera emitir la música que quiero emitir. Claro, aunque es música muy rara, ¿sabes? En general, ya, por ejemplo, soy muy, muy fan del rock progresivo inglés. Luego, por ejemplo, te encuentras con rock progresivo japonés de los años 70, que es acojonante. O sea, me gustaría hacer un programa de descubrir músicas que normalmente la gente no ha escuchado y que da igual el tiempo que pasen, que siguen siendo músicas vigentes y actuales, ¿no? O sea, y hay mucha música interesante, sí. Hay muchísimo que descubrir por ahí. Y gente de todos los estilos, ya sabes que a mí me gustan todos los palos, que bueno, pues tienen mucho que sonar por ahí todavía, ¿no? Pues, bro, ahora estás notando que te estoy haciendo una pequeña gran putada de que te estoy convirtiendo en streamer por una hora. No, bien, encantado. Así, si lo veo parado, es que tú estás ahora en primer plano Sí. y yo estoy a modo radio, que no se me ve, la radio clásica. Me parece La estupendo. radio también ahora tiene webcam y tal y su rollo. Hay que probarlo todo, tío. Está Pero bien. ahora estarías tú a modo streamer para Twitch y yo a modo radio o podcast de audio solamente. Que Bueno. no nos ven, yo ahora podría estar aquí quitándome la ropa, sin ropa y tal. Por Ahora Dios, tampoco en Fran. ese momento, ¿no? Por Dios, borra la imagen. Quita, quita. No seas cabrón. No va el momento que sea el día de San Valentín, pero no va de ese palo la cosa, ¿no? Y claro, yo me sigo. Bueno, Oscar sí me sigue viendo la miniatura aquí en la plataforma. No, yo no te veo. Sí, en la miniatura sí me ves. No, no te veo. En la parte inferior No, no de la estás. pantalla principal, ¿Qué me va? tienes que ver ahí la miniatura. No, no estás. ¿No me ves ahí? Pues tenés que verme ahí. No, pues no, no, pues no te veo. Pero vamos, que no pasa nada. Ah, Si me pues estás eso, como dices que ahora estás. me escucha la voz ahí. Sí, Ah, sí. entonces solo deja verme a mí, ahí como emisor. Sí. Si estás como dices que estás, mejor no verte, ¿eh? De todas maneras. No, vale, esa parte Que no te sí. preocupes. Y además ahora puedo hasta beber el agua de otra manera, porque también en los directos se considera que es natural que tú bebas agua y tal Claro. y que se vea, ¿no? Y otros pues tapan de verse, ¿no? Claro, yo bebo Coca-Cola porque Ahí tengo. está, con la Coca-Cola, que refresco, que no es nada ahí mezclado ahí. Para diga Twitch que estamos ahí Nada. saltándonos otras cosas. Mal Sí, ejemplo. si no se me Para ver. trabaría la lengua y en este caso Ahí se no. ve claro que él no es de presumir de esas cosas, pero tiene un micro, que es un Rode, que es Sí. unos micros potentes, fabricante australiano. Un Rode NT1A que suena muy bien, es un pepino. Y un pedazo de filtro que tiene el Rode, que es el que ve ahí. Sí, bueno, es un antipop esto. Esto es para que Antipop. mis pop no se oigan mucho. Los pepeos y los seseos, Exactamente. que también son otras técnicas de radio, como decía Oscar, que él tuvo que aprender, ¿no? Y luego aquí tenemos Espérate, la. yo, casi si tenemos otra cosa. Ahí tenemos el plano de la mesa. Ahí tenemos una pequeña. Exactamente, Una ahí tiene la mesa. mixer, Una con Yamaha. los faders, que se llaman ahí Exactamente. Que que suben para arriba, por aquí las teclitas que suben entra. para arriba. Para Por aquí entra el sonido mío. Y por arriba. aquí está entrando Fran. Bien. Ese es el asunto. Y Bueno, ahora. esto queda en la versión de video para Twitch, ¿eh? Esto es para vídeo, Y sí. estamos. Está Entonces. él en modo ahí, como se diría, de exhibicionista ahora. Bebiendo Claro. ahí su micro, su tal, la configuración que tiene. Tiene también araña del micro, que para la estabilidad, Sí, está muy bien. Es para. para los meneos, que yo también la tengo por ahí, pero todavía no la he podido acoplar al micro. Se me ha caído el boli. Espera un momento. Ha caído el boli, eso queda natural, por ejemplo. Ya, tengo el boli. Ahí estamos en directo, ¿no? Estupendo. Y Que ahí, nada. como pasaría la radio, ¿no? Como te toca un Raúl, se te cae el boli, te tiene que cubrir Raúl. Le tienes que dar el aviso ahí o meter música, ¿no? No, se me ha caído el boli. Ya está. Eso, que queda natural, ¿no? Me acabo de ir voy y ahora con el modelo, ¿ves? Se me ha caído el Eso boli te digo, fuera. que eso yo creo también que los podcasts quedan muy natural también. Que ciertas cosas hay que quitarlo porque hay ruidos que son molestos. Claro, luego la ventaja, Y por ejemplo, de la en mesa. exceso. Tú tienes un muteador. O sea, si yo, por ejemplo, imagínate, voy a toser, ¿vale? Yo cojo, por ejemplo. No se ha oído nada, ¿verdad? Pero Exacto. se ha visto en vídeo que estoy tosiendo. Vale, porque me muteo. Entonces, ahí, según qué emisoras, o lo haces al técnico que tengas una señal de, oye, me estoy ahogando, voy a beber agua, voy a toser, y te mutea. Y el tío que tienes al lado le dices, habla tú, tío, no sé qué. O. Que cubre ahí, ¿no? O sea, que por Claro. eso yo he visto aparatos en las radios que tiene hasta el botón de tos, El botón de tos, efectivamente. Sí, que lo pone sé. pos, que entonces no son unas siglas, ¿no? Sino para cuando te venga la tos, ¿no? Sí, es para la De tos. mutearte y eso ahí, ¿no? Eso Claro, está. es un muteo para evitar oír la tos, claro. Porque la tos, además, el problema es que es muy fuerte, es un golpe. Entonces satura enseguida y te deja sordo. Que por eso, ¿sabes qué es lo bueno de la tos? Que me he dado cuenta, para las pruebas de sonido. Ah, claro, es Si muy tú quieres bueno. ver que estás a su lado, Claro. si yo toso aquí ahora, estoy casi llegando a clipear el audio. Sí, sí. Ahora mismo estoy en zona roja aquí casi tosiendo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque le metemos más decibelios Claro. a nuestra voz al final, ¿no? Claro, claro. Con el tosido. Y Claro. lo que dices tú, se hace desagradable para la escucha un sonido muy, muy grande. Es como decía, hasta lo de los clics, hasta los clics que hacemos con el ratón. Que ahora, por cierto, leí el otro día que había este ratón que había con clic silencioso. Sí, los hay también, Porque sí, claro. cada vez tenemos que cuidar más los entornos porque las fuentes de ruido son todas. Se oye, sí. Sabemos eso, que al hacer las cosas desde casa, con los podcasters aprendemos eso, de que todos son fuentes de ruido. Ya digo, de los chasquidos estos que hacemos con los dedos, si tienes el instinto de hacerlo, Sí, cualquier desde este meneo cosa. con la silla, todos son fuentes de ruido al final. Sin duda. Y entonces, pues claro, no te tienes que hacer tampoco. Yo siempre digo también que con los años, Oscar, te haces un maniático con los ruidos. Y Sí. cuando vas a editar, sobre todo, eso es Por eso no edito. No tengo ningún una problema. jodienta. Pues eso es muy bien, Al no exactamente. editar, Aplauso no ahí. tengo ningún Aplauso no problema. empaquetado. A ver Ya. que se nos marca un chiste aquí la prima, que tenemos aquí única que interactuando y hay que darle ahí salida como sea. Chiste malo. Antes disimulaba los pedos con la tos. Ahora con la pandemia disimulamos la tos con los pedos. Ah, vale, coño. Con lo Está cual está diciendo la prima bien, está que muy me bien. estaba yo aquí pedando justo, Está ¿no? muy bien. Madre, gracias, prima. Muy Yo bueno. también te quiero, prima. Muy bueno, si es Sé que que es malo, no, no, muy bueno, muy bueno. tener confianza. Exactamente, la forma de camuflar también, que eso también se pasa mal, ¿eh? Cuando te vienen gases y estás ahí. Pues, sobre todo con el tema de directo. Me acuerdo cuando hacía deporte de Fórmula 1, que era un par de horas mínimo y a veces hasta 4 horas. Sí. Joder, cuando venía alguna artillería de compañía o algo, había que sacar recursos. Lo que sea, Oscar, mutear rápido. Sí, o pones algo de Está bacalao. como el lejano oeste, ¿eh? Está rápido sacando el revólver del muteo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Pero oye, pero son cosas naturales que pasan, ¿no? sí, Que evidentemente no son deben cosas que de pasan. filtrarse, porque queda más que escatológico, ¿no? Sobre todo si haces un podcast de fisiología humana, está muy bien. Sí, pues eso sí. Claro. Me podéis matar, primo, dice Quiro, ¿eh? Nada, nada, no, no te matamos. No hay Pues ningún lo ve, problema. prima, ¿qué te está pareciendo la experiencia? Que me ha robado, me ha pirateado el canal aquí el bro Oscar y está siendo él el streamer ahora aquí, principal, el que único que se está viendo. Pues ya Y digo, ves. la versión de podcast no va a salir esta parte, evidentemente, porque el podcast tenemos la versión audio. Claro. Pero, ¿qué te parece, prima? ¿Cómo se ha adueñado del canal diciendo, no, yo no? Además, ha sido la típica inteligencia, porque además que Oscar parece que trabaja los servicios de inteligencia propios Soy un ser de él. maligno. Sí. Lo Dice, tenía todo no, yo no planeado. conozco Twitch. Eso es lo primero que te va a decir un espía, que él no conoce de nada. No, me parece Es la interesante todo típica esto, ¿eh? frase del espía. Me gusta que traigas colegas, dice la prima, vale. Molones como el bro. Mira, mira, ya te llama bro también. Muy bien, muy bien. Gracias. Ay, muy bien. Es Sí, es que Oscar interesante. mola mucho, ¿eh? La verdad es que molan estos canales porque para mí son novedad total. O sea, en el fondo, fíjate, estamos aquí, estoy viendo la página de Twitch y Espero tenemos. que un día me invites a mí también. Claro, prima, eso está eso y tal. Y ahora digo, prima, si tú quieres entrar ahora por el móvil, puedes entrar. Por cierto, que no te había dicho. Ah, se Si puede. quieres entrar un rato con nosotros, puedes entrar. Ah, claro, pues Te métete. paso el enlace por aquí y entras para nosotros un ratito si puedes. Claro. Si puedo, que digo que sé que la prima está muy liada con lo del curro. Pero que se me había despistado a mí de decirte que puedes entrar con nosotros. Pues digo, estamos en la hora ya, la happy hour de Oscar. Esta es la hora de Oscar, como le dije antes, que esta iba a ser la hora de él. No va a haber strict y me parece que Full Monty dijo que no porque tiene derechos el de imagen y todas estas Sí, cosas. y no me lavo los pezones, que es uno de los problemas fundamentales. Mira. Sí, queda un poco raro. Al torero y la pescadera, dice aquí. Pero prima, exactamente, hay que meterlo aquí, te lo paso para acá. Buena. Otro día yo así repartido. Ah, muy Vale, pues bien. digo, sin problema, pero si tú quieres ahora, para pa adelante como Alicante. Que además que ya es alicantina. ¿Eres de Era Alicante? Alicante. Joder. Sí, que aquí el bro Óscar es de Madrid. Madrileño hay un castizo de estos. Sí, yo nací en Madrid, pero Exacto. mis abuelos eran murcianos, unos, otros eran aragoneses. Bueno, yo tengo ahí una mezcla rara y peculiar. Pues digo que te puedes unir, prima, aquí si quieres. Ah, que está dibujando, que okay, vale. Ah, Pues vale. si no, te digo, otra vez que esté Óscar por aquí, estamos aquí los tres aquí, porque te digo que ahora él se ha adueñado del directo. Y Sí. precisamente digo que el colega es madrileño, pero madrileño además del madrileño de la pura cepa. Sí, De Madrid, hombre. Madrid. Del barrio de la Pili. Madrid el Pilar, ¿no? Sí, Madrid el del barrio de la Pili, ahí vamos, de todo el meollo. De todo el meollo, colega. Ahí está dibujando. Muy bien. Entrar a mi Instagram y os pego un tiro en el higadillo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estaba la prima? Ah, de aquella de Alcoy. Ah, de Alcoy. Ah, muy bien. Con mucha moral ahí, con la moral del Alcoyano, exactamente. Que Efectivamente. eliminó al Madrid, que eliminó al Madrid. Uf, ya estamos aquí. Uf. Sí, Nos van a dejar de mirar aquí el directo la gente del Madrid aquí. yo no levanto cabeza desde ese día. Sabes que yo soy muy de fútbol. Sí, soy muy futbolero. Que precisamente que no había comentado yo que hoy está pasando en Twitch. Bueno, ya pasó de que el famoso Ibai estuvo haciendo en su directo la narración del partido Real Madrid-Valencia. Fíjate. Precisamente, la comunidad valenciana, que es la prima. Hilando las cosas como a mí me gusta. Y estuvo haciendo el directo por Twitch, que es esa otra experiencia. Lo puedes oír por el canal después de Movistar, unirlo por ahí, tenerlo con Twitch, viendo la televisión. Y es lo que decía Oscar de las cosas como están cambiando aquí. Que es lo que decía, como comentaba yo antes, lo de Gorka Sumeta, de los cambios que no veo yo tanto en la radio. Yo digo que esta hora es la happy hour de Oscar. Porque mira, Sí. los programas siguen, Oscar, los programas siguen siendo 6 horas los matinales. Sí, Los de por la claro. tarde de 3 a 4 horas. Sí, está La gente bien. tira más ahora, la gente joven tira más por Ibai, por el Broncano. Bueno, pero la gente joven, vamos a ver. Aquí tú piensas que, vale, tenemos a la gente joven, pero ¿cómo es la pirámide demográfica de este país? Es mayor. Claro, ¿Qué es es lo que una. se agorca? El oyente medio de radio está en 53 años. Claro, es una pirámide demográfica invertida. O sea que al final los jóvenes, los que utilizan estos medios, son minoría. Y son minoría en nuestro país y lo serán siempre. Tristemente, Claro. por la natalidad, claro. Tristemente, claro. Aquí, hasta que no haya más jovencitos, aquí dice, la gente joven es diversa, dice tu prima, y la gente mayor también. La gente mayor no es solo de una forma, ¿no? Y, en absoluto. Y Sí, no tampoco se se encasilla. encasilla tanto. Sí, eso sí, que no se van todos modelos nada más de. Claro que la gente es diversa, pero vamos, yo creo que todo el mundo es diverso. No creo que sea un problema de edad, ¿no? No, pero quizás antes te quedabas más, por eso, cuando no había tele, te quedabas más en la radio, ¿no? Y la radio era lo único, por eso estaban las radionovelas, los Hombre, seriales, hasta que apareció la tele y la gente se quedó como la caja tonta, que se le llamó, ¿no? pero Que quedaba entra. atontado viendo la tele, Pero hasta que entra. después no mató a la tele, como el famoso vídeo del Video Kylie Video on the Killer Radio Radio de Star, DJ. sí. Te lo he Pero. dicho fatal ahora. Video Killer Radio Star, sí. Pero la historia Exactamente, lo está. más que el inglés que tiene aquí, que no es de Garrafón del mío. Hombre, vamos, eso De bro, fluent. gracias por cubrirme. Don't worry about that one. La historia está Pues aquí. no llegó a matar, el video DJ no llegó a matar a la radio, ¿no? La tele, ¿no? La Sí. MTV famosa, ¿no? Cuando Pero salió es que lo vemos y todo, es que lo planteas todo como si fuera todo antagonista y no es así, ¿no? Es decir, al final lo que se van añadiendo son cosas, igual que el vídeo. O sea, el vídeo, te acuérdate, tenías el sistema 2000, el beta, el VHS, y al final gana el VHS. Bueno, pero la gente seguía alquilando vídeos, tenía oferta televisiva, veía vídeos y oía la radio. Ahora se sigue oyendo la radio. La gente ve vídeos, compra películas, tiene televisión podcast, es decir, Netflix es una televisión podcast, por llamarlo de alguna forma. Prime Video es una televisión podcast, por llamarlo de alguna manera, porque es televisión a la carta, ¿no? Y luego tienes también los podcasts y tienes la radio. Es decir, lo que se está aumentando es la cantidad de contenidos bajo demanda, cosa que antes no existía. Antes no podías tener contenidos bajo demanda y ahora tienes cada ¿Y por vez en dónde se más consume? plataformas Claro, más por el contenidos móvil bajo mayormente, por demanda. el móvil, las tablets, ¿no? Pues según quién. Es decir, yo, por Sí. ejemplo, el móvil cada vez lo veo menos, porque mira qué lupus tengo. O sea, estoy Pero más. porque tú eres un señor mayor. Estoy hecho un puto topillo, tío. Y si me apuras, te saco la lupa, ¿sabes? O sea. Claro, tú vas a necesitar ya un móvil con todo respeto, tamaño tablet, Claro, con un pantallón. yo tengo un móvil de 14 pulgadas. O sea, Como que. el iPad de la prima. Tú necesitarías como el iPad de la prima. Efectivamente, un móvil Como de. móvil. Sí. Y ponérmelo aquí, ¿sabes? Pero Y bueno. mira, muy, muy, muy clave lo que ha dicho también la prima, que no se respeta a los jóvenes porque no todos los jóvenes son iguales. Yo siempre he dicho que ha habido generaciones peores y mejores. Yo, la mía tampoco fuimos, yo vengo como el bro Oscar de la generación X, venimos nosotros. Si más fuimos una generación no identificada, se nos Bueno, puso una X, ¿no? vamos a ver. Y tuvimos gente buena y gente mala, como todas las generaciones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que todos hemos sido jóvenes y a todos nos han criticado, ¿no? De hecho, Exacto, nosotros había un hicimos. dicho por ahí que creo que era algo así como: mira, los jóvenes no hacen caso a sus mayores, hacen lo que les da la gana. Tal, tal, y creo que es de Aristóteles, ¿eh? O sea, que es Coño, que una le ha llovido, cosa, ¿no? claro, que es una cosa como muy normal y que ha sucedido toda la vida. Es decir, el cambio generacional llega un momento en el que tú no entiendes determinadas plataformas. Por ejemplo, yo ahora, primera vez que utilizo Twitch. Yo Twitch, pues, es una plataforma con la que he vivido fantásticamente sin haberlo utilizado nunca, y probablemente ahora pues la explore y mire a ver qué es lo que tiene, ¿no? Sin ningún problema. Los jóvenes, al final, ¿qué les pasa a los jóvenes? Pues bueno, que son adultos a medio cocer, ¿no? O sea, están en ello. Y está muy bien, hay jóvenes muy responsables, otros que no lo son tanto. Lo que sí es cierto es que el nivel de formación de los jóvenes actuales ha bajado mucho. Eso es un hecho. Y no es un problema de crítica a los jóvenes. De hecho, adoro a mis sobrinos me adoran a mí. Yo me relaciono mucho con gente muy joven y no hay ningún problema, vamos. Y todo lo contrario, muy bien. La gente mayor, normalmente sí se nos encasilla. Bueno, gente mayor, yo tengo 49 años. Entiéndeme que no hace tanto que nací. Como los míos, estamos Claro, iguales, y hace 4 días pues nos íbamos todavía de cachondeo por ahí. Bueno, el otro día me quedé un ¿eh? poco deprimido. Fuimos mi mujer y yo a un concierto de un colega y hacía mucho que no iba a un bar. Y de repente, cuando voy a pagar, de repente tengo que sacar las gafas para ver, darle las vueltas al pavo, ¿sabes? Y yo decía, Dios mío, la primera vez que tengo que sacar las lupas para ver algo, ¿no? En un bareto, ya ahí te das cuenta de la edad, Claro, ¿no? tío, que estamos ya acá, claro Claro, que es no, normal, pero está bien, es está bien. normal. Y a Lo que los. pasa es que digo que es la clave que sea la prima, que por qué al final no respetamos tanto, porque digo, hay gente, yo he tratado Estos últimos años he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente joven, todo por cubriendo el evento aquí de la TLP Tenerife. Y aunque yo era el abuelo al final con ellos, me integraban como uno más, ¿no? Es que los jóvenes de ahora... Me daban muchas más lecciones ellos a mí que yo a mí, que yo a ellos. Yo veo que ahora los jóvenes... O sea, primero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es lo que llaman ahora los nativos digitales, ¿no? Yo digo nativos digitales, tararí que te vi, ¿sabes? Lo de haber nacido con el pan bajo el brazo, pero yo, en este caso haber nacido yo con, sé con más, el móvil. Yo funciono mucho mejor a nivel de medios digitales que ellos. Y yo sé manejar un ordenador. Son nativos digitales porque saben utilizar aplicaciones digitales como Instagram, Twitch o lo que sea. No, porque pero, han nacido con ella. Sí, pero no saben utilizar informática, no saben resolver un problema informático. Ese es el problema, ¿no? Porque hay problemas de base. Nativo digital yo, que yo he visto nacer la informática desde el principio, ¿no? Y todavía sé hacer cosas en código y demás, ¿no? O sea, que nativos digitales no son tan ni tan nativos ni tan digitales, ¿no? Y luego está el tema de que lo que estoy viendo es que al final, a través de redes sociales, los auténticos conservadores son ellos. La gente más joven es la más conservadora. Y es la que se ofende más, la más restrictiva con los demás. Es decir, es la que en un momento dado intenta que los demás no hagan determinadas cosas, ¿no? Es decir, están siendo más conservadores. Son una juventud muy conservadora. Me parece una juventud, en cierto modo, un poco arcaica. Menos abierta y menos diversa de lo que ven de ser, en mi opinión. Y podrían ser mucho más abiertos y mucho más diversos. Es mi opinión, porque lo que veo son permanentes conflictos de estoy ofendido, esto no, quítame esto, ¿cómo te atreves a llamar no sé qué? O sea, están permanentemente en un modelo de conflicto. Otro tipo de sensibilidades que hay ahora, ¿no? Pero tienen un pelaje muy fino, ¿eh? O sea, gestionan muy mal realmente las cosas, ¿no? Y esa mala gestión se debe probablemente a muchas cosas, ¿no? Sí, aquí la prima lo resume también eso, no es que nativo digital no significa más sabiondo. No, si no exactamente, que eso está mal entendido. Pues oye, que mi hijo, mi hija, qué bien se manejan con el móvil y con la tablet. Pero le falta base, que es lo que le falta a mucha gente en informática. Sí, las bases no están pilladas. Claro. Y entonces eso se nota después. Y yo no estoy encasillando a nadie. Dice tu prima que cree que estoy encasillando. ¿A quién encasillo? No estoy encasillando a nadie porque estoy hablando de la totalidad. Es decir, no estoy hablando de un grupo en concreto. Si hablara de un grupo en concreto, sí sería una casilla dentro de un colectivo. Pero estoy hablando en general. Entonces ahí te está dando la prima. Muy bien, muy bien. Es difícil que se encasille a la totalidad. Es difícil. Es decir, encasillar realmente es coger un grupo y... hacer una opinión o meterles dentro de un cubículo, ¿no? De esto. Y no es un encasillamiento, es una opinión. Es decir, opino, y es mi opinión, y la opinión no es evaluable, que esto es lo que acabo de decir es cierto. Es decir, que tienen un pelaje muy fino y que realmente son conservadores. ¿Que tú consideres que los encasillo? Sí, claro que estoy generalizando. Que me parece bien y es tu opinión, pero no pretendo convencerte. Claro, ese es el asunto, ¿no? Y es lo que veo. Es como digo yo, Oscar, que es injusto en englobar todo. Yo sé que tú no lo estás haciendo. Claro. Es generalizar con todo, pero como en todos los contextos. Cuando generalizamos, como cuando son personas de otros países y tal, al final se es lo más injusto y más miserable del ser humano. Que por supuesto eso nunca entraría a Oscar en ello. No, no, no voy. Sino por que hay grupos de jóvenes que sí son de otra manera de ser y hay otro grupo. Que evidentemente, pues eso, por eso tira más de los influencers. Vamos a ver lo que le diga a su influencer y tal, eso porque le falta otras cosas. La gente que más se le va a oír es la gente más conflictiva siempre. O sea, eso es un hecho. La gente que quiere gresca, ¿no? O sea, es. Sí, lo ve la prima que no lo ve tan más conservadores, sino simplemente exactamente. Que, bueno, pero es su opinión. Es decir, opiniones válidas, ¿no? Claro, me parece muy bien. Estamos aquí viendo un ejemplo de un debate que no se podría tener ahora. Claro. De personas que están pensando diferente sobre algo. Claro. Claro, yo lo estamos viendo aquí el ejemplo y eso creo que esto se falta más en la radio porque cuando la gente llega aquí, ¿qué pasa? Que la televisión y la radio se empiezan a pelear los tertulianos. Claro, sí, la tara. Cuando uno dice A y el otro dice B. Si la cuestión no es que no tienes que convencer a tu interlocutor, uh-huh. O sea, me parece absurdo, no tiene ningún sentido. Yo lo que veo es determinados modelos de afirmación, es decir, por ejemplo, tu prima anteriormente ha comentado que a los jóvenes se les encasilla, ¿no? Y se le... Generalizamente. Sí, se critica a los jóvenes. A nivel general. Como atontados y sin sentido y no es así. Por ejemplo, ha dicho eso, ¿no? Y la gente joven es diversa. Pues claro, la gente joven, la gente mayor, todo el mundo es diverso. Y yo creo que no todo el mundo encasilla a los jóvenes. Lo que sí veo es que hay mucha diferencia entre los que participan en las redes sociales de una manera y los que participan de otra. Por ejemplo, los que más gresca montan son los más intolerantes y los más conservadores. Lamentablemente, el conflicto siempre tiene un mayor número de seguidores que lo que no es un conflicto. A la gente le mola el morbete este de la gresca, y le gusta la pelea, y le gusta el ensuciar, ¿no? Un poquito. Y aunque lo más gresco en redes sociales no son tan jóvenes, ¿eh? Claro, sí, ya, bueno, lo que llaman trolls, más, ¿no? Por otro palo de edad o por encima. Lo que llaman los trolls. Y es lo que me llama la atención. Es decir, claro, el conflicto destaca. Antiguamente, cuando no había estas redes sociales, o te lo llamaban en la cara o no te lo llamaban a la cara. Y no había gente que tuviera... Y estos conflictivos nunca tendrían las narices de decírtelo físicamente en la cara, ¿no? Exactamente. Porque se amparan por una maquinita detrás. En el anonimato, ¿no? En un avatar. Entonces eso, claro, me parece bastante sucio y ruin, porque ensucia todo lo positivo que pueda haber en este tipo de medios de transmisión, ¿no? O sea, al final, yo creo que los canales, las redes, son positivas por naturaleza, y el problema está en lo positivo o no, o el partido que le saquemos a rendimiento a este tipo de plataformas en base a la gente, el uso que haga de ellas, ¿no? Si de repente yo creo, bro, perdona, que cuando pierdes las bases de la convivencia, el respeto. Claro. Si tú no tienes respeto con quien estás hablando. Ahí está. O sea, tú puedes tener una red maravillosa, como pueda ser a lo mejor Twitter, o imagínate, o lo que sea, ¿sabes? Y son cosas buenas o cosas malas. Y Twitter, ser fantástica. Y realmente se puede hacer de todo con eso. Y puede ser una fuente de información cojonuda. Yo, por ejemplo, a través de Twitter he tenido conversaciones muy interesantes con sitios o con lugares donde estaba la gente en peligro. Peligro físico, de muerte, ¿vale? Y de tal. Y he seguido, he seguido a través de chats y de mensajes privados de Twitter y tal, la progresión de determinadas personas en una zona conflictiva armada, ¿no? Por ejemplo, complicada. Coño, eso es un uso de la herramienta, me parece impresionante. Impresionante, bestial. A través de Telegram, por ejemplo, hemos podido seguir algunos conflictos que no voy a comentar ahora, también de forma muy directa, gracias a la privacidad de la herramienta, ¿no? Y hemos hecho cosas muy interesantes también en conflictos armados. Joder, fantástico. Pero de repente te llega un subnormal, un gilipollas, y una cosa que estás haciendo bien, constructiva, en grupo, tacata, llega, pa, y la ensucia. Y empieza a hacer un mal uso, precisamente amparándose en un odio que vete a saber por qué leches lo tiene, ¿no? Y que de repente parece que hay gente que tiene rabia contra todo el mundo, ¿no? Directamente. Porque las personas no saben convivir, ¿no? Sí, y tiene rabia contra todo el mundo y odia a todo el mundo. Y las redes son su gran piedra donde se puede esconder detrás y tirarle piedras a todos los demás, ¿no? Claro, ese sale el mayor cobarde al final, ¿qué hay? Ese uso y estas pocas personas son las que al final están consiguiendo que se limiten mucho las formas y la correcta y normal relación entre personas dentro de estos medios, ¿no? Claro, los trolls suelen ser personas con problemas. No te quepa la menor duda, señorita Miralles. O sea, es gente que tiene un problema, una pedrada en la cabeza bastante seria, ¿no? Porque el objetivo de su vida es dar por saco a otras personas a través de redes sociales, pues tienes una vida muy triste, la verdad. Sí, porque puede ser, oye, ¿por qué lo harán? Claro. No, pero al final lo hacen por algo, exactamente. Claro, claro, claro. Desde cosas de su vida, problemas personales, problemas tal, o carencia de vida. Yo conocí siempre los barrios cuando la gente criticaba de ti, era porque no tenían vida propia. Exactamente. Y al final tenían que rajar de los demás y meterse con los demás a modo troll, sin llamarlos troll. Eso es. Porque no tenían una vida ellos. Pero te cuento una cosa. Yo creo que todo esto al final... hay estudios y pobres dan pena. ¿Eh? Sí. Hay, al final... Hay de todo. Estos medios, ahora vemos, por ejemplo, parece que WhatsApp lleva toda la vida y lleva 3 días, ¿no? En nuestra asistencia y demás. Esto al final va a tener una autorregulación. Igual que Google, ¿no? Se va a regular de forma natural, en mi opinión. En mi opinión. Es decir, Google dejará de tener la preeminencia que tiene dentro de unos años y surgirán otras cosas diferentes, igual que otros medios que ahora consideramos inamovibles, pues al final se transformarán, ¿no? Porque intocables, ¿no? Lo que no pueden ser las redes es no ser un medio dinámico. Y uno de los problemas que están teniendo, en mi opinión, actualmente, es que están tendiendo mucho a ser un medio monopolista. Por ejemplo, en Google, todo lo que no aparece en Google es como si no existieran las redes, ¿no? Sin embargo, tú te metes en la dark web a través de Tor, por ejemplo, que es un buscador, y claro, lo que hay en la dark web no es venta de drogas, armas y trata de blancas. Te encuentras, por ejemplo, directorios de bibliotecas con artículos científicos que no están indizalizados en Google porque a Google no le interesa. Porque no tiene un rendimiento comercial de eso, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la dark web se conoce nada más que por lo malo, claro. Exactamente. Como entonces, todo, la dark web al final es lo que no está en el índice de Google. ¿Tú qué te crees? ¿Que esa internet se va a quedar fuera del alcance de la gente durante mucho tiempo? La internet oscura, que también se le conoce. Pues no. Que o sea, es internet donde está sobre todo más cosas podridas. No, no. Pero, es que, como te está diciendo Oscar, hay yacimientos arqueológicos de otro tipo. Entonces, las dos terceras partes de la web están en la dark web. Porque no, simplemente es que no están en el índice de Google. Eso no quiere decir que sean algo sucio, es que no están, porque Google tiene intereses económicos y prácticas monopolistas. No existe, ¿no? Como y prácticas monopolistas que probablemente a lo mejor de Australia se van ahora, ¿no? Por ejemplo. Sí, como el buscador DuckDuckGo, claro. DuckDuckGo, el buscador que no pasa por Google, sino claro, entonces, que tiran de propio. Al final, joder, cuando yo empezó Internet, me acuerdo que estaba, no existía Google, estaba el buscador de Terra. Si querías artículos científicos, te ibas a Altavista, que era un gran buscador. ¿Y el Yahoo? Estaba Yahoo, estaba AOL, American Online, había unos cuantos, y había una diversidad, y cada buscador, de hecho, encontraba cosas más concretas. Es decir, por ejemplo, Altavista era para cosas científicas, Terra era para temas más sociales, noticias, Yahoo era mucho más generalista. O sea, de esto ya la gente no se acuerda demasiado, ¿no? Pero es así, al final las redes se autorregularán. Estás haciendo más mayores, Oscar, con todo esto. No, pero esto es bueno, es decir... Porque yo empecé precisamente en internet con Yahoo, que no fue el primero. Claro. Porque creo que fue el primero Altavista, fue otro, claro, primero, no recuerdo ahora. A lo que voy es que al final estos medios encontrarán su carril natural. Es decir, probablemente Twitch, que va muy bien, pues se convierta en algo... ¿Os acordáis ahora de Napster alguno? Napster. Sí, pero bueno, que no estaba así, no ahora es otra cosa. Pero Napster era el primer sitio donde te empezabas a bajar música. Pirata. Claro, a la música pirata. A bajar música, MP3. Esto es hace tres. Recuerdo en casa de un colega que tenía en el Napster bajándose ahí las canciones. Pero esto era hace tres días, tío. Esto es de hace tres días, Sí, sí, no. Y parece, como dices tú, la evolución y la desevolución de las cosas. Oscar, el ¿no? tiempo de internet es otra cosa. O sea, el tiempo real, el tiempo de la vida. Es relativo, Y el tiempo de internet es otra cosa. Un año de internet equivale a 10 casi. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, al final todo esto encontrará, yo creo, en 15, 20 años, una regulación totalmente diferente, ¿no? Y buscará y encontrará su camino natural como un río, porque al final esto es un río lleno de peña. O sea, en vez de gotas de agua hay gotas de gente, ¿no? y encontrará como su la cauce. Prima, que es un gotón ahí. Que es un gotón, es un gotón. Es un descubrimiento en Twitch, porque además es que la ves, es que la prima es súper natural. Y ella misma, eso, conmigo también lo hace. Si no está de acuerdo conmigo en discrepar en algo, me lo dice. Me parece muy bien, es que y es lo que hay que hacer. Bueno, y eso es lo bueno también. Es que es lo suyo. Que tiene. Es lo suyo. Es lo que tendría porque que ser normal. Hay gente que te da la razón, pero sin dártela realmente. Sino por el postureo, por queda bien, como se dice también. Y ya digo que yo, para mí, y eso lo aprendí de la radio precisamente, de un grande, Gaspar Rossetti, narrador de fútbol, que decía la frase esa, ¿no? Que la discrepancia enriquece la convivencia. Por supuesto. Y eso no se entiende nada ahora, ¿no, Oscar? Sí, sí. ¿Eh? La discrepancia enriquece la convivencia. Lo que decíamos antes, el pensamiento único. Pero porque estamos... La radio y los podcasts, Oscar y yo, la podemos ver distinto. Pero eso no significa que no podamos entendernos con eso. ¿Sabes lo que pasa? Que porque también los dos partimos de la base, perdona, Oscar, del Día del Amor. Que amamos también los medios. Sí, el problema es que estamos asistiendo a nivel general, a una extrema simplificación de los mensajes y una extrema simplificación de las definiciones de las cosas. Es decir, tipo ya SMS, ¿no? Todo es, ahora es todo o blanco o negro, es todo antagonista, ¿sabes? Todo tiene una némesis, ¿no? Y una némesis que no pasa por ningún término medio. Es decir, es o esto, ¿sabes? No existen otros dos conceptos. Y esto se ve incluso en la política. Es decir, ahora mismo los extremismos políticos cada vez están tomando mayor fuerza, ¿no? Y bueno, pues es una representación de la sociedad. Al final la política lo es. Y lo que estamos asistiendo es a una polarización basada en la simplificación y en la incultura, ¿no? O sea, al final, si la cultura lo que te proporciona es la herramienta para poder ser crítico. Y que cuando alguien te diga una gilipollez, tú en un momento dado digas, no, eso no es así. Y te quedes, y estás mintiendo. Y estás basándote en datos falsos o medias verdades, ¿no? Esto es, claro. Yo lo comparo a las paraciencias. Al rollo este de Iker Jiménez, ¿no? Que son muy tramposas. Pues yo soy licenciado. Amigo de Oscar. Sí, sí. Con comillas gordas. Hombre, yo soy licenciado en filosofía y letras, ¿no? Entonces, de filosofía algo sé. Y claro, ¿qué también pasa? Licenciado, también licenciado en filosofía y letras. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, por eso se llaman paraciencias. Tú cuando quieres establecer una verdad científica, tú tienes dos, en un silogismo, tienes premisas. Esto, entonces esto, por lo tanto, tacatá, ¿no? Bueno, Como la parafarmacia, ¿no? claro, es decir, la conclusión depende de las premisas que hayas planteado. Es decir, es importante saber hacer buenas preguntas que te lleven a una buena conclusión, ¿no? ¿Qué hace la paraciencia? Para que parezca científica, lo hace al revés. Es decir, ellos parten de una conclusión y dicen, las pirámides las hicieron los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Y claro, ellos hacen que las premisas coincidan con la conclusión que ellos ya tienen a priori, de tal manera que parece científica, por eso es paraciencia, ¿sabes? Porque aparenta ser científica, pero no lo es, ¿no? Pues esto sucede mucho ahora mismo con toda la basura que hay circulando por las redes sobre mil cosas, el negacionismo, todas estas mierdas, ¿no? Que abundan y que son un cáncer para la sociedad. Es decir, están generando una polarización social, un malestar social, que además está alimentado por herramientas positivas como son las redes, porque son herramientas positivas a priori, pero que están siendo colonizadas por gente tóxica y nociva. Y eso es lo que a lo mejor el resto de usuarios deberíamos aprender a echar a esta gente de ahí. Es decir, este no es tu lugar para que viertas tu basura, ¿no? Porque es mentira. Exacto. Claro, y también está la responsabilidad del usuario. Es decir, al final siempre tenemos la manía de echarle la responsabilidad a un tercero de los actos que tú cometes o de lo que está pasando. ¿Y tu responsabilidad personal dónde está? Es decir, ¿Cómo te ponía el ejemplo con Twitch, ¿cómo te Oscar? posicionas tú, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Claro. El ejemplo con tu cotidiano, que digo que en arte, donde yo me muevo más, el buen rollo es lo más que impera. Pero después tenemos otro tipo de lagartija, de gente de vida o sin vida, que te viene y te fastidia los directos, que se mete con las streamers, que le falta respeto Claro. y que le falta el respeto a los demás, que hacen un troleo, pero de otro estilo. ¿Y no se Entonces, puede claro, banear a esa gente? esa gente esa es la que está en el mar y al final, ¿qué se le hace? Se les banea del chat Claro. y no se les pone a hacer un baneo temporal. Yo, por ejemplo, que soy moderador en otros canales, que de moderadores están en la moderación de los chats para controlar precisamente Sí, estas sí, cosas sí. que pasen, pues al final solo puedo banearlas a Oscar. Claro. Pero baneo total, no puedo hacer ni baneo. Aquí te da la opción de baneo temporal o baneo total. Pues tú no puedes, cuando ya falta el respeto a alguien de, allá digo, tanto el streamer como a alguien del chat, baneo total. Pero Porque fíjate, esa persona no tiene remisión, no tiene ya eso pero hay que quitártela de fíjate, en medio. fíjate lo interesante, Lamentablemente, ojalá no fuera así la cosa, ojalá fuera Fran, de otra pero manera. fíjate lo interesante de la comparación que te voy a hacer, ¿vale? ¿A quién castigabas tú a la esquina a pensar cuando se portaba mal? A los En niños, clase, ¿no? a los niños pequeños. Les Hombre. castigas a los niños pequeños. Baneas en la vida a los niños pequeños. Es decir, castiga a tu cuarto. Y luego dentro de un cuarto de hora vienes. ¿A quién estás castigando en las redes con estos baneos? A los que son infantiles. A esas personas que están teniendo un Y que no saben estar. comportamiento no adulto, infantil, destructivo. Y ¿No? no saben estar simplemente. Están castigados. O sea, y estás castigando a gente que efectivamente no tiene una madurez como para poder estar en ese lugar. Por lo tanto, a tomar por culo. En mi opinión, ¿no? Claro, Pero y es que era encima no un solo puedes hacer problema. temporal y decirle, mira, es que va a cambiar su actitud. No, si le, como yo le he dicho a otros streamers, digo, no, si le perdonas una, se va a crecer y va a ser peor después. Va a ser peor Que y no, ha que pasado no. así. Y además Le das son. un poco de, le dejas un mensaje más, seguir, y se crecen, se hace bola y al fin y al cabo llegan a mayores. Sí, Entonces, y no, digo, luego, no, dicen que sí. páralo de entrada porque si no, Que que claro, o lo. sea, tienes que tener algo de experiencia en la plataforma porque si no Y luego, te las además, puede te pasar. juegan la baza de su libertad de expresión. Cuando confunden, no sabes lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y luego te metes con ellos y tienen la piel muy fina, es a lo que iba, ¿no? Es decir, Sí, que. ¿no? Y después Claro. eso. Yo me acuerdo de un tipo que le faltó el respeto a una chica, le dio unas burradas tremendas y después nos vino internamente a pedir que le perdonáramos el baneo. ¿Pero qué está diciendo, tío? Que Que no, que no. ni vamos ni tramitarle eso, es que ni darle sentido. Hay cosas que Digo, le ha no. faltado el respeto a una chica, le ha dicho unas burradas enormes en un directo. ¿Y qué quiere que hablamos contigo si eres una alimaña? Es Pues que vamos, que no. como dice la prima, esto es tu casa virtual. Es decir, si tú en tu casa normal no aceptarías una conducta de ese estilo y le mandabas a tomar por saco a este tío, pues obviamente en Exacto. esta casa mandas tú, efectivamente, y fuera. Sí, O sea. y los troles así malos, evidentemente, como son la mayoría, no tienen cabida. Que no, que Porque lo que no. hablábamos antes, que es lo que estamos aquí, el ejemplo con la radio, con los podcasts, todo esto es comunicarnos, pero no Claro. comunicación solamente por el hecho de comunicar, para presumir de que sabemos comunicarnos o no, sino nos estamos comunicando entre personas Claro. y estamos compartiendo cosas entre personas. Si alguien no respeta eso, ya sobra. Y es que sobra, y es que no se te puede poner otra cosa. Si, no, mira, es que eres un radical, si haces eso y tal. ¿Y cuál? No, no, es que lo he vivido con experiencias ya. Hombre, el radical es el que te obliga. No puede ser mínimo. El radical es el que te obliga a tomar esas medidas. Es decir, para que alguien, claro, te, para claro, que alguien te obligue, ojalá a ti. Ojalá se pudiera de otra manera. A echar a alguien. Manera, pero... ¿Qué leches habrá hecho esa persona para que la obligues a echarte? Coño. ¿No? A echarla. Claro. Obviamente se la ha ganado pulso. Si se meten al directo de la prima, por ejemplo, y la insulta. ¿Qué le voy a decir yo a la prima? Banéalo, porque claro, me ha faltado el respeto. ¿Qué sin otra duda cosa puede haber? Oye, tío, perdona, no le digas eso a la prima, ¿qué tal? Que se lo va a tomar a mal, no seas así. Es que yo creo no que... puedes actuar. La sociedad realmente, como está ahora, no nos deja esa... Se tiene que exigir, es como... se tiene que exigir el mismo respeto de la vida física en la vida virtual. Claro. Se tiene que exigir exactamente la misma. Claro, tú sabes sí, que sí, las cosas han cambiado. ¿Te acuerdas con nosotros de pibe? Nos íbamos fácil a la piña, que llamábamos, ¿no? A pegarnos enseguida, ¿no? Y no había diálogo, sino había piña. Después hemos terminado siendo mejor amigo de esa persona. Sí, sí. Pero eso ya no, eso ya no es así. No, no. Ahora aquí ya, cuando tienes un enfrentamiento con alguien, lo tienes ya, si te dejas llevar, por eso lo puedes tener ya años. Lo puedes tener tiempo. Sí, sí. Porque la gente, tú sabes, que antes como niños era como que no había rencor después incluso con eso. Aunque te hubieras liado la piña con él. Mm. Bueno, digo, aquí piña es más expresión canaria, ¿no? Entiendo, sí. Pero que ya digo, nos llevamos ahí con cualquiera. A mí la verdad, hola, aquí que está la cocina de Moni. Hola. Hola. Muy buenas. Está por aquí, que ella está en Estados Unidos. Anda. Que la conoce la prima también. Qué vamos sitio a hacerle aquí también la promo a la cocina de Moni. Que hacer unos directos ahí chulos ahí cocinando. Pues nada, ha llegado cuando estamos calentitos. Muy, muy propio de la cocina. Muy propio de la cocina, sí. Muy propio de la cocina, exacto. Pues hacer unos directos así, digo... tranquilos cocinando de ahí porque los horarios me coincide mal con América, pero muy buena gente también y claro, hombre, ya agradecido que se pase por aquí Patito, ya más que se conoce con la prima y aquí le hacemos la promo aquí a la cocina de Moni ahí exactamente, que cocinando además que transmite también con su móvil como hace la prima, que la prima fue tú, que esto es una de las cosas también buenas del sí, comunicarse como le he dicho yo a la prima Oscar, comunícate con lo que tengas. Claro. Y he tenido hasta hace poco el móvil nada más para hacer los directos con Twitch. Lo he hecho por ahí. Ajá. Nada, gracias a ti, Moni. No hay problema. Y ya te digo, la prima ahora también lo está haciendo con el iPad y son las herramientas que tiene. Pues y claro. Ya digo, a tirar para adelante con eso, a tirar millas. Pero si sobran... Y ya digo, esto más, si tú tienes ganas de hacerlo y quieres hacerlo, hazlo con lo que tengas. Ya después irás mejorando si puedes. Herramientas hay de sobra. Herramientas hay de sobra. Hoy en día. Claro. Y hasta cualquier móvil tiene una calidad de vídeo y de audio espectacular. O sea que claro, no hay ningún problema. Y es también normal, de lo primero y más fácil también tirar y te soluciona bastante por el móvil directamente. Claro. Y lanzas tus directos por ahí. Sí, sí. Saliendo por el móvil. Efectivamente. Mira, este guapo y lo bueno, pues lo veo como la prima no es rencorosa, yo dibujando un ratito y escuchando a los primos, ¿eh? Esto es la esencia de la vida. Claro, esto que son sí, lo que las ganas que dar. Yo mañana cago más a gusto con esto, hablando claro y perdón por la palabra. Eres un poeta. Eres un poeta, ¿eh? Tío. Nada. ¿Un buen qué? Un poeta eres. Un poeta, sí. Sí, sí. El poeta enamorado. Aquí. Ya sabes. Mira, aquí nos dice Moni que ando de cenicienta limpiando cocina. Si no hago streamings que han dejado, que la han dejado por puerta. Ah. Vaya. Vale, pues cenicienta a las 12 de la noche. Viene la caravana a buscarte. No, para ahí es pronto sí, para ella, sí, sí. Sí, claro, América mucho más temprano. ¿Vale? Claro, 6 horitas menos, creo. Monicienta, dice Monicienta. Por cierto, feliz día de San Valentín. Eso, para igualmente. Todos. Gracias, Imonio, aunque yo no estoy de San Valentín, pero don Oscar. Bueno, yo estoy aquí. Don, de que gente, pues agradece igual que. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso, lo porque dicho. Al final, que dice, yo, ¿sabes que una cosa también que eso lo aprendí con la prima? ¿El qué? Lo que dice también Oscar, como estamos haciendo aquí ahora, enamorarte de las personas. Claro, no. También existe el enamorarte de las personas. Claro, para eso nacemos. Porque, oye, está lo del tema de eso, de que puedes tener el amor, evidentemente, sentimental, pero también enamorarte como esa persona y que estés a gusto con esa persona. Claro, siendo hombre, amigo de ella. Claro. Hermano. O sea, tal, ¿no? Y que hay ese enamoramiento, ¿no? Claro. Sí, igual dar un beso a tu dice, pues se conocen ahí las parejas de cada uno. Y como la prima también, tiene una gran pareja ahí el Jordi. Ahí estamos. Y eso también es importante, porque siempre también como todo, ¿eh? Que también los tuyos, también las parejas suyas son parte de esa persona, y hay que estar ahí. ¿Lo ves? Mira, Moni, por cierto, que se está viendo así eso, que me ha robado aquí el stream aquí Oscar, que es aquí un bro Sí. mío, compañero de los podcasts. Culpa mía, sí. Y Como bueno, primero es siempre. un bro mío, aparte de lo que tal, y es también locutor de radio y podcaster aquí. Sí, un poco de todo. Pluriempleado. Ahí estamos. La mezcla ahí. Ahí, sí. Me voy que no termino, ¿ok, Moni? Muchas gracias por Dale, pasarte, ¿eh? dale. Un Muchas besito. gracias, ¿no? Cuídate. Venga, exactamente. Chao. ¿Lo ves? Pues esto es un ejemplo, Oscar, que también lo ves como está ahora liado a Moni, que te pasas unos minutos, saludas, comentas un poquito y sigue. Ahí lo que tú decías, para el tema una dinámica de un programa de radio, un podcast, para Claro, hacerlo en vivo, es es lo que complicado. te comentaba, ¿no? Que esta interacción te rompe más. Tú sabes que la radio se usa mucho de los Yo, WhatsApp por depende, audio ahora, ¿no? depende, me explico. Por ejemplo, llevamos hablando con tu prima todas las 2 horas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante en el sentido de que es una persona que, vale, que no participa en el programa de forma de audio o vídeo, pero Pero bueno, por sí texto. puedes mantener una conversación y puedes seguir el hilo del programa. Porque estás hablando de una temática, ¿no? Y puedes hacer referencia a lo que ella comenta y bueno, pues tiene coherencia, es decir, tiene una estructura. Mira, los emoticones que nos manda aquí con un clásico de Twitter, también los emoticones. Adiós. Que Gracias, amor. sin embargo, si vieras, si hubiera mucha más gente participando, sería muy complicado el poder interactuar con todo el mundo. Es decir, en un debate. Hay un matiz, Oscar, que te dice la prima, ¿eh? Soy que ya la prima Es de los verdad, es dos, verdad. ¿eh? Perdón, Bueno, te perdón, digo, te digo. perdón, Es perdón, que perdón. es un ser especial, la prima. La prima es un ser Perdón, perdón, es especial, verdad, es verdad. Es verdad. ¿eh? Entonces, sería muy complicado, por ejemplo, interactuar con más. Ya te he casado, bro. Exacto. Sería más difícil poder Ahí vamos, porque eso lo vivo yo mucho en otros directos. interactuar con mucha gente, ¿no? Pues, Sí, y no, y de temas distintos. Que ahí ya los cruces son. sin embargo, con la prima, si la prima siguiera el hilo del programa que estábamos hablando antes, por ejemplo, de los trolls o de lo que fuere, ¿no? Y entrar otra gente y siguiera un poco el rollo del programa, en vez de, hola, ¿qué tal? Hola, soy yo, estoy aquí y tal, boom, sino que sigues con el tema y dices, bueno, pues puedes en un momento decir, bueno, pues la opinión de Pepe ha dicho no sé qué, pues tal, pues sigues hablando, pa, pa, pa, pa, ¿no? Y sí se podría mantener una coherencia. Lo que pasa es que me parece que esto es un poco ácrata, es decir, en el sentido de que si de repente tuviéramos aquí a 50 personas, habría gente teniendo conversaciones entre ellos, otros hablando con nosotros, y tal, mientras tú además estás hablando. De tal manera que sería bastante caótico, un Y poco va ahí de mismo uno de los streamers, discriminar. ejemplo de que no puede seguir el chat y no lo sigue, solamente algún comentario. Claro, Imposible, porque claro. es Matrix un chat, Te no para, volvería. Ya, ya, no ya para. tengo una pedrada yo en la cabeza como para que me den Sí. otra así, Y ya ¿sabes? digo, y desde que tengas varias personas comentándote, es bastante complicado, ¿eh? Claro, efectivamente. Si hay mucha Y gente. ya digo, si estás grabando un podcast específico, se complica todavía más. Porque Claro. sabes que tú a lo mejor tienes armado, preparado para hacerlo con unos temas, con unas historias. Y claro, ya vas perdiendo, rompiendo hilos, tendrías que integrarlo, como se ha podido hacer con la prima, como Sí, hemos podido claro. hacer aquí ahora, pero con distintas opiniones o distintas cosas, ¿cómo integras eso al final? Quien escuche Claro. eso después dirá, ño, todo tu revoluto en esto. Claro, la prima dice, yo tengo poca gente. ¿Cuánta gente tiene la prima? Que le sigan un directo así a la Sí, vez. tiene más que yo, pero pasa eso como los directos, que a veces tienes más, menos. Sí. Pero vamos Pero como que. dice, al tener pocos que puedes mimarlo más, eso también tiene, sí. Cuando tienes directos con Claro. poquita gente, eso tienes, bueno, pues son gente fiel. Claro. Y entonces tú los cuidas más y los atiendes más en Claro, tu claro. directo. Yo, por ejemplo, para eso me gusta el grupo de Telegram, la que me parece mucho más práctico, en el que puedes tener Exacto. una relación con la gente que está relacionada con tu programa o tu ámbito de una forma más especial o más dedicada, ¿no? A través de Telegram, fuera del programa. Porque claro, tienes el programa. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo el programa, no puedo. Yo estoy con Raúl de charla. Que oye, que me entra alguien, si algún día lo hacemos de otra manera, que entra alguien, pues le invitamos a que salga y tal, y que hable con nosotros, pero no, o que comente. Pero no, a mí lo de O lo contestar. típico de un bloque para Telegram, como tú sacas en la radio, que hacen Claro. los WhatsApp de audio, sobre todo más ahora, y te lo ponen por bloque. Claro, eso también Ya que existe, ahora sí. participen los oyentes por WhatsApp de audio. Sí. Pero no interacción continua, sino en bloques, ¿no? Claro, es que al final es como una especie de confesionario, es decir, te quedas aquí, claro, y que la gente entre, ¿no? Y, No. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Wow, cuéntame, No, ¿no? y es que en Twitch lo más que le encanta a la gente interactuar contigo. Por lo que te digo, que Claro. la gente también no lo digo de mal rollo, sino que quieren tener su protagonismo también. Claro. No solo ser un view pasivo. Aquí te marca esto como un viewer, ¿no? Claro. Pero no quieren ser un viewer pasivo como la televisión, que estamos acostumbrados a ser pasivos. Pero yo la veo... Ahora que las televisiones te ponen los hashtags para que comentes por Twitter y tú te comentas más en interactivo también con ese programa. Claro, aunque luego tanto no... la televisión como la radio. Claro, aunque luego la tele, por ejemplo, tienes el... Pero es básico el participar, como se la prima. Se ¿no? genera como la base, exacto. Claro, pero se genera la conversación en Twitter, pero no sale por la tele. Es decir, normalmente, ¿no? Sí, después te ponen el hashtag, pero comentan alguna cosa, no mucho, y no se logra una interacción total. Claro. Pero si tú que lo estás viendo, lo estás escuchando, pues puedes tener ahí otro tipo de estar digiriendo más las cosas de otra manera, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y entonces es otra experiencia. Yo siempre digo más que son otras experiencias ahora hacer las cosas, ¿no? Es como digo, estás escuchando, pues típico ejemplo, de un partido, estás viendo el Twitter, pone cosas. Son otros formatos, es decir... Sí, claro. Y se adaptan y se unen, y sinergias entre ellos. Es como dice la prima, que es como, móvil, que, como quedar con amigos, efectivamente. Exacto, exacto. Exactamente. Porque aquí se queda más, en Twitch se crean esos vínculos más de amistad. Claro. Exactamente. Te digo, es una diferencia con YouTube. En YouTube lo veo en eso más. Sí, la gente comenta, pero es más... Hay gente que se conoce, evidentemente, conocen al YouTuber, uh-huh. pero después es otro rollo, ¿no? Es claro. otra historia, ¿no? Claro. Lo veo muy distinto en eso. Lo veo, la verdad que en eso me ha sorprendido Twitch, de que no me esperaba que las interacciones fueran así. Uh-huh. Ya digo, este canal como ves porque es de poquitas personas. Te digo, ha estado la prima que ha estado fiel y se está pasando hoy, uh-huh. de estar tanto tiempo. Y ahora después pues, también Moni, cómo se ha pasado. Y ya te digo, lo normal en un directo mío es que se pase una persona nada más. Claro. Eso es lo normal. Claro. Pero ya digo, hay otros directos por la gente está con 5, 6 personas, 3. Yo no tengo presión. O sea, me explico. Yo hago el programa, yo no sé cuánta gente escucha. No, la presión te lo estoy poniendo hoy de streamer ahí en primer plano, como te tengo hoy. ¿No? Estoy presionadísimo. ¡Ah! Estamos viendo ahí, claro. Sí. Nada, no te bien. Has puesto peluca ni nada, que estamos en época carnavalera. Serás cabrón. No, no, ya. Claro, carnavalera, ya, ¿eh? Ya estoy más calmo. Mira, prima, no se ha maquillado, que la prima es de maquillaje, Oscar no se ha maquillado, ha salido así. Bien, dice mi mujer. Dice mi mujer que tengo más frente que Europa en guerra. Que está muy bien. Me parece muy cachona. Me parece muy buena. Pero yo fíjate, voy a volver al tema de la radio en el sentido de que... Sí, para retomar ahí. Claro. Yo, por ejemplo, no tengo presión a la hora de... Yo no sé ni cuánta gente me escucha. ¿Tú piensas que ahora mismo nosotros tenemos una salida aérea bestial? Es decir, yo llego a toda la Comunidad de Madrid entera cuando hablamos por radio. Llegamos a Segovia, llegamos a casi hasta Miranda de Ebro, por el norte, o sea, todo Guadalajara. O sea, tenemos un área geográfica de emisión importante. O sea, yo sé que más de 10 personas me escuchan cada vez que hago el programa, ¿no? En directo. Y que algunos miles de personas también me escuchan cuando hago el programa en directo. Aunque solo sea por probabilidad. Sí, por el streaming, ¿no? Por streaming también, pero ya simplemente por la probabilidad de gente que está sintonizando la radio, que está escuchando la radio, a nivel de porcentaje de gente en este momento, sabes que algunos miles de personas te están escuchando. Cosa que es bastante difícil de saber a nivel aéreo. Se puede saber a nivel de quién se conecta a través de la IP, ¿no? De la aplicación, por ejemplo. Eso sí lo puedes saber a través de internet, pero no a nivel aéreo, ¿no? Y bueno, eso viene a dar igual. Es decir, a lo que voy. Por eso que digo, para no perder el tiempo en eso, que es como digo, la radio sigue con las mediciones antiquísimas del EGM. Bueno, el EGM es de la cadena. Es de la cadena SER. Es un sistema de encuesta, evidentemente. Y no... es tramposo porque se adjudican emisoras que no son suyas, por ejemplo. Dentro de su medición, como son las radios locales. Y las radios locales no son suyas. Y sí, exactamente. El que más ha pagado siempre el EGM. Para ellos seríamos nosotros parte de la cadena SER y no lo somos. Dentro de su EGM, o sea que... Ah, por ejemplo, claro. Es un sistema tramposo, ¿no? Pero bueno, que está bien, sí, lo han creado ellos. Ahí, ya digo, que a mí una encuesta me parece, pues oye, ¿qué programa de radio escucha? Lo han creado ellos, claro, lo pagan ellos y ellos se lo comen. O sea, y lo venden y los demás se lo compran, pues vaya, está. Pues estupendo, pero no es un sistema fiable de realmente a las escuchas de cómo es la radio realmente en este país, ¿no? Porque veas tú, Oscar, que yo no he querido tanto insistir aquí en esto ahora, en este directo. Lo he dejado más para el podcast. En Twitter hay que saber cómo hacer que no te afecten los números. Exactamente ahí. Claro. He dicho eso, la prima, que no hay que eso se nace con los números, de cuánto están en directo. Pues ¿no? es a lo que voy. Es lo que quería disfrutar decir. Disfrutar y hacerlo, ¿no? Claro. Que la radio mola, en el sentido de que te da igual. A mí me da lo mismo que me escuche uno o me escuchen tres millones. O sea, me da exactamente igual. Que no lo voy a saber tampoco. O sea, que es que me va a dar lo mismo. Y el tema del podcast nunca miro las métricas, o sea que me da exactamente igual también. Sí, es me interesa que, al final es lo mejor. Que al final lo importante es intentar hacer algo. Primero, que te divierta a ti, o sea, que te lo pases tú bien haciéndolo, sin ningún tipo de presión, es decir, que lo hagas voluntariamente porque te gusta. Básico. Eso es lo básico. Sí, sí. Porque entonces es cuando te saldrá algo razonablemente interesante. O no. Pero bueno, que te quiten lo bailado, que te lo has pasado muy bien, ¿no? Y luego, claro. Y cuando no tienes presiones comerciales, que cuando puedas hacerlo. Y luego está el tema de... Pero siempre digo que cuando un hobby es tuyo, perdón, Oscar, digo, vale, es tu hobby, estás disfrutando de hacerlo. Pero cuando ya tienes ya responsabilidades comerciales, ya cambia. No cambia. Porque ya sí que es no totalmente estoy, presión de un no estoy, no estoy de acuerdo. Y además te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Vamos, venga, que me discrepas aquí ahora. No, hombre, yo lo que te digo, primero, haz lo que te divierta. Luego, haz algo que tenga utilidad. O sea, vamos a ver, tú lo que estás haciendo es un modelo de comunicación en un sentido, en mi caso, ¿no? Que es yo emito y tú me escuchas y ya está. Y en el podcast igual, ¿no? Yo emito y tú me escuchas y ya está. Entonces, lo que intentas es hacer algo que sea interesante para la gente. O sea, yo intento ser didáctico. Yo intento que la gente entienda las cosas y ya está. Y pasándomelo bien. A veces acertaré más, a veces acertaré menos. A veces la música que pongo le gusta a la gente, otras veces no le guste. Ya está, no puedes contentar a todo el mundo, pero intento contentarme a mí mismo, que eso es importante. Y nada, pues que o la prima bien. Te hace de troll y te lo adelanta. Ya, la prima me hace de troll. Y luego está el asunto que tú dices del tema comercial. El tema comercial vendrá si eso que estás haciendo de repente tiene audiencia. Y cuando tú tienes audiencia haciendo un formato que tú consideras que es el que tienes que hacer y es el que ha tenido éxito. Entonces, no te puede condicionar un modelo comercial en el sentido que ha sido tú el que ha conseguido esa audiencia. De tal manera que el que te quiera anunciar algo en tu programa o lo que sea, quiere anunciarse a tu audiencia, no es una cuestión suya, ¿no? Es decir, ellos te pagan por acceder a tu audiencia. Entonces, esa presión no tiene que existir nunca, tiene que ser al revés. Tienes que seguir haciendo lo que te salga de las narices, porque precisamente tú, en ese caso, eres la clave del éxito. Es decir, él es el que te paga a ti por anunciarse, ¿no? Porque quiere acceder a ese contenido. Como te digo, que es lo difícil, porque después pues, lo ves como más complicado, porque tienes unos compromisos ya comerciales que llevar, ¿no? Claro. Lo que puede cambiar la cosa. No, pero yo creo que es lo que no debe cambiarla. Efectivamente, esto es lo contrario. Bueno, vale, hasta luego, prima. Venga, muchas prima. Gracias por estar, Cuidado. Venga. Beso. Besote. Cuídate. Chao, que se va con la perrito. La Merco con la perrita. Ya, entendido. Yo. Venga, ya. Yo también tengo perra. Yo mayorcito también y. Sí. Ya me tengo que hacer para la calle. Por lo menos, yo digo que esto es lo más personal que se hace. Claro. Y ya te digo que sí, yo te lo decía más eso, igual como los podcasts. Digo, mira, a mí me ha gustado lo de los podcasts porque era mi sueño de hacer radio, que no lo pude hacer y lo podía hacer por lo de los podcasts. Pero evidentemente, si en un futuro uno consiguiera patrocinios y tal, pues tienes otro tipo de responsabilidades que hacer, que ahí es donde te cambia, te digo, el escenario, ¿no? Lo que pasa es que lo que dices tú, después la clave es no perder la esencia. Claro, no, pero ya es si que... tú cambias el producto, cambias otras cosas, eso ya sí es otra historia. Si alguien se quiere anunciar en lo tuyo y tú has empezado a amateur, es que tu planteamiento amateur ha tenido éxito, o sea, ha triunfado. Entonces, la clave está en eso, tú no puedes cambiar por nada. Puedes cambiar porque te sale a ti de las narices, pero no porque te lo diga un tercero. Y eso de que las condiciones... Que digo eso más, que, oye, espera. Si tienes que hacer las publicaciones ahí. ¿Y qué es eso de que las condiciones te las ponen otros? ¿Será si las aceptas? Sí, porque después está esa pelea, ¿no? De claro, porque la gente acepta muy rápidamente cuando ve un pavo, ¿eh? Y se vende rápido también, es verdad. Es decir, que por eso te digo, que claro, ponen las cosas y... Pues muchas veces decir que no también es igual de exitoso, ¿eh? Sí. Y te viene y a dar después lo ya digo, como a mí me pasó en un proyecto que era con un fin comercial, que no se consiguió, que haciendo Fórmula 1 por podcast, y que teníamos que hacerlo los domingos. Ya. Y teníamos que hacerlo los domingos, sí o sí. Y levantarte a las 4 de la mañana, levantarte a las 6. Es lo que tiene la Fórmula 1. Y claro, al final, no se consiguió el fin económico, pero tú tenías que hacerlo como un trabajo al final. Claro, tenías claro. Que estarlo igual, aunque hubieras pasado mala noche. Es lo que te digo ya cuando también tienes un compromiso mayor ya, porque eso claro. Ya era un proyecto con otras personas y tú tenías que hacerlo sí o sí porque ya me había comprometido a hacerlo, ¿no? Claro. Y soy una persona que cumple lo que se compromete. Un compromiso pero, es un contrato, pero, claro, aunque sea verbal. Al final, cuando el proyecto no sale y pese a eso tienes que terminar el proyecto, ¿no? Y se te queda más como que al final tienes que cumplirlo como un trabajo que se había convertido, ¿no? Más como algo que realmente te gustaba. A mí me gustaba la Fórmula 1, la parafernalia, pero no me gustaban más otras cosas. Claro. Entonces no lo disfrutaba tanto como tal. Me disfrutaba como me gusta, comunicar, estar con la gente, el contacto, tal, el pegarme mis vacilones, mis bromas y tal, mis cosas. Pero bueno, lo hacíamos así, lo hacíamos en formato de entretenimiento también con Fórmula 1. La Fórmula 1 era el hilo conductor, ¿no? Claro, claro. Yo lo veía también con formato de entretenimiento, ¿no? No lo veía más por pelearme de, oye, este coche tiene este motor mejor que el otro, tal y cual, ¿no? Porque ahí yo no controlaba eso, ¿no? Entonces ahí yo era más en la parte de hacerlo y con los colegas, los compañeros que lo hacíamos, lo buscábamos hacer ante todo eso lo más entretenido posible, hacerlo con buen rollo y todo esto. Y creo que eso es la esencia, como decíamos otra vez, la esencia de las cosas, que es lo que se transmite. Y vuelto a hablar con el compañero precisamente que lo hicimos aquí por Twitch. Sí. Había pasado ya 15 años de ella. Y nos seguíamos llevando de PM, porque claro, veníamos del buen rollo que habíamos pasado. Y dice, Fran, ¿te acuerdas de los madrugones que nos pegábamos y tal? Ay, sí, pero ¿te acuerdas cómo lo pasábamos y tal? O te pasa a ti con Raúl. Sí, sí, claro. Que lo pasas tan bien después con la persona y eso es que te olvidas las otras cosas que te costaban más. Y cosas que tú sabes eso, que tenías que a lo mejor acostarte más temprano ese sábado porque tenías que cuidarte para lo de la voz. ¿Qué va? Y oye, por falta de experiencia... ¿Qué dices? Que no. No, por falta de experiencia alguna noche no lo hice. Entonces, claro, eso está mal. Porque, pues, sí, no, yo creía que lo decías en mi caso. Horas. Digo, ¿qué dices? No, no. Claro. Después a lo mejor había dormido 4 horas y tenías que estar espabilado. Lo que pasa es que, como digo, yo cuando me escucho el retorno ya me transformo, ¿no? Ya. Y me pongo como el chip, ¿no? De digo, mira, ya puedo estar jodido. Ya puedo estar cansado, ya puedo estar que si estoy ahí hablando, ya se me cambia el chip, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es algo instintivo que me ha salido, ¿no? Pero oye, no siempre estás igual y se nota, ¿no? Se nota después cuando hizo todo al acabar, ¿no? Cuando ya te viene la bajona, dice, yo estuve intentando y dándolo todo y tal. Estaba con 4 horas que había dormido y tal. Estaba con más sueño que carajo y tal. Y nada, en ese momento estás metido en lo que estás haciendo. Tienes que respetar también a quien te lo está siguiendo. Que también es fundamental el respeto mutuo por ambos lados. Por supuesto, sí, sí. Y que tú tienes que defender al final eso, aunque no estés en las mejores condiciones. Claro, claro. Porque ya digo, si quieres actuar más ahí como profesional, como tú te sientas en un montón, que no seas profesional. Ya se digo que así que es actuar de amateur como profesional, ¿no? De que tú, aunque seas a nivel amateur, actúes profesionalmente. Digo, no, mira, esto lo tengo que sacar, ¿no? Esté como esté. A la gente no le va a importar lo que yo haya pasado mala noche, haya dormido poco... haya tenido cabreo con alguien, con lo que sea. Eso ya es un tema de amor propio, tío. O sea, claro. Porque oye, como te decías tú, teníamos ahí un compañero que decía, mira, les escucho con el coche, las dos fórmulas por la península se iba ahí 200 kilómetros y nos ponía de fondo en el coche las 2 horas la Fórmula 1. Claro. Y te quedabas a gusto que te lo dijera, ¿no? Digo, joder, tío, nos aguantas 2 horas ahí en el coche, ¿sabes? En el trayecto largo que tiene que hacer y nos eliges a nosotros para escuchar y tal. Digo, mira, agradecido un montón a eso porque son las cosas que te compensan, ¿no? Y eso sí, me compensaba a los días que me había pasado después editando el audio. Con la Fórmula 1 me tenía que pegar 2 o 3 días editando el audio. Claro. ¿Por qué? Porque participábamos varias personas con sonidos diferentes, con conexiones que se caían, ya que yo era, pues como cuando era como mi abuela cuando cosía. Me recordaba a ella también, cosiendo audios ahí como podía y 2 o 3 días y tal. Entonces, cuando alguien te decía que te escuchaba y tal y cual, te compensaba un poco todos esos días, todas esas horas que le habías metido, las pestañas quemadas de las pantallas y quemándote pestañas ahí, ¿no? Por sacar para adelante eso, ¿no? Entonces, ya te digo que son las cosas que te compensan de, como digo yo, de cuando está, como tú sabes, el trabajo invisible que hay detrás de estas cosas, ¿no? Sí, claro, claro. Del tiempo que no se ve, de cuando ustedes cuando están preparando el cronovisor, de cuando está uno preparando las cosas, aquí los directos, hay cosas previas que tienes que hacer, que tienes que probar antes de empezar un directo por Twitch. Te sorprendería. Un día te haremos un making of del cronovisor para que veas cómo lo hacemos. Claro, exactamente. Un making of ahí, lo puedes pasar y lo puedes transmitir por Twitch si quieres y te ponemos aquí la plataforma, por sí, donde quieran hacerlo. Pero vale. Están invitados a hacerlo aquí por Twitch, aquí. Bien, bien. Bueno saberlo. Otra vez ahí con eso. Bueno saberlo. Pues mira, ya llevamos ya otro cacho de 1 hora. Estuviste ya a llevadora 1 hora y 12 de streamer. Sí. Oscar, bro. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Qué experiencia. Me siento renovado, me siento más... Wow. ¿Ve? Ahora vuelvo a aparecer yo. Hombre, pacha tronco. Ahora mira, con menos luz, esto también es importante, el tema de la luz. Yo oscura ya totalmente. O sea, ya aquí... Coño, pues está bien iluminado. Se ve que tienes ahí... Sí, aquí hay luz, sí. Sí, es buena. Aquí hay luz ahí, que exactamente me falta a mí el tema de la luz artificial. Se suelen usar los aros para los directos y tal. Sí, yo aquí la puedo poner en rojo si quieres para grabando, ¿no? Pero vamos que no. Pero bueno, yo como estoy en blanco y negro me protejo más aquí. A ver, la verdad que me gusta más. Yo soy el hombre, la verdad, que suelo ser de tinieblas en eso. Sí, suelo ser bastante de oscuridad más que de luz. Sí, sí, eres un mochuelo. Mira ahora con el lápiz aquí en la mano que tenía antes ahí para relajarme y eso. Muy bien, muy bien. Pues ya digo, con esto hemos querido estar viviendo un ejemplo de mezclar radio, podcast, directos por Twitch, directos en streaming, que son estos. que son, ya digo, otros canales, otras formas de comunicar, otra forma de llegar. Con la cara que se queda Oscar haciendo aquí. Ha pasado la experiencia de ser, la puedo contar con Raúl. Mira el tipo este canario, el Frank, el jodido. Qué fuerte, me ha tenido una hora ahí de streamer. Ah, qué fuerte, macho. Ha aguantado él el plano ahí. Y eso que él no está acostumbrado a hacer lo del vídeo. Pero como dice Oscar, es un tío muy curtido, porque es profe, da conferencias, el trato del público, el medio escénico lo tienes totalmente superado. Aquí todavía lo confirmas mucho más. Yo, mis primeros directos por aquí, sobre todo con la gente del Home Studio Libre, que por cierto que no les he hecho aquí el spamito. Vamos a hacer un spamito aquí a la gente del Home Studio Libre. Dale, dale. En Telegram. A ver si sale aquí, porque no sale. Ahora. Ah, no, que salió el otro. Bueno, aquí sale aquí, los Home Studio Libre en Telegram. Sí, sí, sale. Y ya te digo que cuando empezamos con los directos en YouTube, yo estaba fatal en la cámara, porque como no estaba acostumbrado a la cámara, me salía totalmente fatal. Yo me salía toqueteando más que ahora, me toco descolocado del plano para allá, para acá, mirando para el monitor del otro lado. Aquello era, vamos, era verlo y... No quería verlo. Pobre. Pero esto como todo, va intentando hacer kilómetros a buscar a hacerlo mejor, pero al principio digo, la cámara, y yo pese a eso todavía no miro la cámara. Yo digo, mira, esta es mi cámara, ¿no? ¿Por qué no miro? Porque uno se monitorea por otro lado y no terminas mirando a la cámara. Claro, eso, ¿eh? Es así. Y así es más así. Cercano cuando dice, mira, esta es mi cámara y miro más a la cámara ahí, ¿no? Es así, sí. Pero también creo que queda más impersonal el que no estés mirando tanto la cámara, ¿no? Para que quede más natural, ¿no? Creo que también, porque eso hay streamers que hasta lo hacen de lado, no lo hacen tanto mirando al frente. Hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Sí. Pero ya digo, hemos tratado de mezclar un poquito así, aunque sea un poquito totum revolutum, de la mezcla, de que al final son medios, son canales de comunicación. Y como decíamos, son canales para comunicarnos las personas y llegar a las personas. Ya te decía eso, que yo creo que la radio, como decíamos antes, no va a morir como medio, evidentemente, pero sí tiene mucho que cambiar y mucho que adaptarse a los tiempos. Sobrevivirá a todo la radio. Porque se han quilosado en el pasado, se ha quilosado en esa generación mayor, que como dicen en España, tenemos ese problema, que oye, yo los mayores no tengo ningún problema con ellos, sino que se nos ha quedado una población mayor por la baja natalidad que tenemos en España, ¿no? Entonces, claro, esa población mayor es la que sigue consumiendo la radio de la otra manera. Si recuerda, bro, ¿quién era el influencer hace años en la radio? Gabilondo. No se le llamaba influencer, sino lo que decía Gabilondo era como palabra de misa, ¿no? Sí, era, no, lo que era lo que la gente hacía más caso. Pero no se le decía influencer. Pero era un influencer a la serie de la época, ¿no? Pero es lo mismo. Si es que ahora tenemos una manía... Es lo mismo, pero con el nombre de influencer. Tenemos una manía por definirlo todo, por ponerle términos, claro, a todo. Claro, pero ahora los influencers se llaman Ibai, Broncano, bien. Estas otras generaciones. Otros, que, me parece bien. Que, sí. Que otras amantes. Y que digo, que se dirigen a generaciones más jóvenes, que también tienen otros problemas, porque es lo que también lo comentaba la prima antes, ¿no? De que si no escuchamos tanto a la gente joven, a los problemas que ellos tienen, sino al final pues los etiquetamos de una manera y así se hace todo más complicado, ¿no? De que al final lo logramos entender unas generaciones y otras, porque al final vamos a tener que convivir. Y si, oye, mira, que mi medio, pues oye, como pasa en muchas casas, ¿no? Mi hijo, mi hija está nada más que todo consumiéndolo por el móvil y por la tableta, ¿no? Sí. O por el ordenata, ¿no? Y la televisión, pues menos, ¿no? Hombre, yo digo, yo me he limpiado mucho la cabeza de no ver la televisión tradicional, prácticamente ahora. Tengo una limpieza y una higiene mental por no ver la tele ahora tradicional, que me tiene, vamos, tenía que haberlo hecho eso hace años, ¿no? Hombre, hay que verlo todo, ¿no? Yo creo. Y me he quedado más aquí viendo los contenidos por internet, ¿no? Y me aportan otra cosa, ¿no? La verdad. Tú fíjate, yo... Sí, exactamente. Uso todo. Todo también no es malo, ¿no? Yo, fíjate, hoy me estreno en Twitch. Y veo la tele, claro, veo todo. Sí, no hay que darle asco, no hay que hacerle asco a nada. A nada. Sí, lo que pasa es que hay cosas que quizás, pues eso, pues a mí me ha saturado más de otras veces seguirlo más tal y he dicho, bueno, pues ahora mismo eso no me aporta y lo que tal, como ver series en televisión. A mí me lo mataron poniéndolo con tanta publicidad y al final dejé de ver la serie. Cómprate una. Pero por Netflix lo ves ahora de otra manera, lo puedes ver de otra manera, ¿no? Claro, otra plataforma, claro. Y además que lo ves cuando tú quieres y tal, como el tema de los podcasts, ¿no? Que es por eso también mucha gente ahora que está liado con el tema del curro y los podcasts te dan esa libertad de horarios, que tú lo escuches cuando tú puedas, ¿no? Uh-huh. Que la radio, evidentemente, los directos y la mediatez, pues no puede ser eso, ¿no? Hombre, yo empecé, si tú la tienes en el... empecé a escuchar podcasts porque quería escuchar programas de radio que se me habían pasado y estaban colgados. O sea, que así empecé yo. que precisamente me has dado una colación para yo también recuperar ahora el desamoramiento que tengo con la radio actual, porque yo con este día de Mundial de la Radio quería incluso escuchar radio esta semana, Oscar, y no la he escuchado tampoco, sino un cacho de. Pero ¿sabes lo que después hice la prueba? Digo, bueno, pero si puedo escuchar cachos de programa a través de podcast. Escúchame a mí, que soy Y radio. me iba a, claro, y me iba a iVoox y ponía, pues mira, programa este, por ejemplo, que está el Pirata y su banda del Rock FM. Pues Sí. había un cacho resumen de 26 minutos en podcast. Claro. Podía escuchar eso, ¿no? E incluso también recuperar la radio de antes, que lo me parece también más mágico de los programas en podcast. Porque tú sabes que en la radio antes lo que se grababa eran los copiones, Sí, claro. Y de que eran hecho, no, no, en antes cintas no. magnéticas, ¿no? Y ahora. El Y ahora, pero todavía se copión siguen haciendo, ¿no? Lo es que pasa es que obligatorio, es ahora se puede obligatorio. hacer en los discos duros, ¿no? Es obligatorio tener un copión. Sí. Exactamente, el copión de radio que se sigue usando, efectivamente, pero que ahora también se pueden hacer en discos duros, antes no había esa opción. Aunque creo que también se sigue usando en cinta magnética, pues todo por el tema legal, que tú Es sabes que pa los programas tienen que estar 6 meses por lo menos por si alguien reclama más de tiempo, ello. más tiempo, más tiempo, O creo. bueno, eso se digo que si el tiempo había variado, entonces era más Sí, tiempo. y es Vale. por temas legales, efectivamente, por Sí, exacto, si por temas legales, por si alguien la programa, alguien reclamar, algo que ha dicho, ¿no? eso es. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que cuando se borraban esos copiones ya los programas de radio se perdían, como lágrimas en la lluvia, ahora lo pongo yo poeta otra vez, Bueno, obviamente. pero las grandes cadenas, la SER, por ejemplo, tiene su archivo sonoro, creo, intacto, ¿eh? Sí, como Radio Nacional, ¿no? Que Radio tiene como Nacional, su un amigo mío biblioteca. se dedicó a salvar el archivo de Radio Nacional de televisión y de radio, y estaban en ello, ¿eh? O sea que está Claro. disponible. Pues eso es otra de las genialidades que nos da, que yo me estaba pensando, digo, mira, para recuperar también cosas de la radio, hay podcasts de radio no publicados por las mismas cadenas, sino publicados en iVoox, por ejemplo, de Ramón Tresset, de Diálogos 3, pues hay Diálogos 3 publicados en iVoox, Claro. que lo puedes rescatar y lo puedes volver a escuchar, y sería como recuperar la radio de antes, a través del podcast recuperarlo otra vez. El famoso Juan Antonio Cebrián, ¿no? Cebri. Claro. La Rosa de los Vientos, hasta en Internet Archive hay audios Claro que lo de hay. sus pasajes de la historia. Y yo recomiendo a la gente también que busque en YouTube, ya que estamos en plataformas, que busquen ¿Sí? en los debates de La Clave, de Televisión Española, Ah, la clave de la 2, sí, que la eran clave, fantásticos, exactamente. que Que eran te ponía una peli y fantásticos. después debatía. Sí, maravillosos. O sea, y se hablaban Sí, de, y se un formato hablaba que se perdió en televisión y se también. hablaba con una libertad, siendo los años que había, mucho mayor de la que hay Sí, era los ahora, 80, ¿no? no, 70 incluso, Incluso yo, más complicado. y se hablaba de temas mucho más jodidos que los que se hablan ahora mismo y con mucha más libertad. O sea, que esto es una cosa que está Exactamente. grabada, se puede ver y podemos aprender de ello también, ¿eh? Exactamente, que sí me parece que lo había visto yo, que había programas en YouTube de La Clave, sí. Y la había preparado por el que está, porque a mi madre me acuerdo que era un programa que le gustaba mucho. Hay un debate muy Y ya digo, y interesante. ese formato no se hizo más después. Hay un No debate se en el hizo que más ese está formato. Santiago Carrillo y un nieto de Goebbels. Bueno, de hecho sí, lo hizo otra televisión en ese formato, pero Sí, una televisión ahí extremista. pero para que os hagáis una idea, en La Clave había un debate, me parece que fue, que estaba Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista de España, y Sí. el nieto de Goebbels, defendiendo las posturas de Goebbels. Y a ver quién era el. Y en el mismo debate, ¿eh? Y muy interesante ver cómo personas tan antagónicas y tan bestiales se respetaban de una manera que hoy la gente no se respeta. Que eso es una cosa que tenemos que aprender, en mi Y opinión. Gebel, que era de la derecha, en el sistema, Hombre, ¿no? Goebbels era uno de los nazis más prominentes que Yo. hubo, o sea, no te digo más. Coño. Mano derecha de Hitler, ¿eh? El jefe No, de exactamente, no hay que propaganda. decir más. El jefe de No hay que decir propaganda de más. los nazis, para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces. Chuf, Sí, madre. la hostia. Y fijaros el nivel de respeto que tenían estas dos personas en ese debate. O sea, que esto es importante recuperarlo, porque decían, es que antes los viejos no sé qué. Bueno, los viejos nos tienen mucho que enseñar. Y Sí, podemos aprender exactamente. a mejorar estos medios tan cojonudos que tenemos hoy en día. Nos pueden enseñar a mejorarlos mucho si aprendemos mucho de sus maneras de comunicarse y de respetarse entre ellos. Y lo ves, y ahí lo que te decía, Oscar, bueno, que te decía con otras palabras, de rescatar del pasado también, de poderlo adaptar al presente y al futuro, Claro, ¿no? sí es Que no interesante. por ser pasado en eso tenían que ser formatos malos y ya acabados, sino como decías tú, el ejemplo del programa era clave, una peli que se usaba como hilo conductor después para debate. Exactamente, exactamente. Y ese formato ahora en televisión quedaría súper extraño, ¿no? Y además, no, molaría, yo creo que estaría muy bien, yo lo seguiría. Sí, pero quedaría extraño porque lo que a veces tú, después de la clave se respetaba las distintas discrepancias, pero Claro, ahora ahora parece una sería ir a la guerra pescadería. después. Ahora la televisión parece una pescadería, ¿no? En el mal sentido de la palabra. Exactamente, y Sí, la guerra total, eso es ¿no? lamentable. Los debates Y son totalmente el nivel es vandálicos, muy ¿no? bajo. El Sí, perfil intelectual de exactamente. la gente es muy, muy, muy primario. Muy, muy, muy Sí, que es bajito. lo que decía yo también, Oscar, que hay un problema, como digo yo, como se dice de forma irónica, simpática, que hay un problema de agricultura. Sí, Hay un problema de exactamente. agricultura principal. Y después también tenemos otro, digo yo, añadido de cultura digital, que es lo Sí. que digo, que la situación nos ha hecho ahora que la gente se tenga que meter más en la tecnología y hay mucha gente que no se le da o simplemente no le gusta. Sí. Y entonces le ha costado más meterse en estos medios, ¿no? Habría que empezar a enseñar a la gente un poquito de urbanismo digital. Y después también sería eso, O claro, sea, urbanismo digital, que eso perdón, sería más con la urbanismo. convivencia, ¿no? Urbanidad. Urbanidad sería la palabra. Urbanidad Urbanidad, que digital. sería con la convivencia, ¿no? Urbanidad digital, efectivamente. Será la Sí, pues convivencia exactamente, pues digital y eso ya. también quedaría. Pero claro, si tú crees eso, que la videollamada lo normal es hacerlo con el WhatsApp, por ejemplo, y te cuesta un montón hacerlo, se escucha como el culo y todas esas cosas, y te piensas tú que la tecnología es eso, y como no, aquí hemos también descubierto y conozco una plataforma como Stringer, que es la que estamos pudiendo hacer el directo hoy con esto, que nos permite tener una videollamada con nosotros aquí y lanzar un directo para la plataforma Twitch. Exactamente. Y no son métodos que digas tú, no, es que tú es un método de la NASA, ¿no? Esto se hace por navegador y a la plataforma que en este caso lo hace el hosting de los vídeos y se produce la transmisión en directo con ellos, ¿no? Se hace la magia, diríamos ahí, tecnológica, que no es magia, sino simplemente el envío, ¿no? De señales Esto no de unas máquinas a otras, ¿no? es magia, brujería, chaval, es brujería. Claro, pero Claro. a otras personas puede parecer esto brujería, ¿no? Le puede parecer, digo, estos son brujos, ¿no? Esto, mira, mira, mira. No. Ahí Oscar tiene pinta de brujo y tal, ¿no? Pues eso, Oscar, pues yo digo que ya estoy a las 8 de la noche tuya. Tengo aquí las Sí, 7 las en las 8, Islas Canarias. efectivamente, sí. Y ya estamos casi más cerca de cuando arranque el cronovisor, el programa de radio y podcast. Porque te digo, también lo tienes eso, que te digo, lo tiene en la radio, en red, radio y en podcast en iVoox. Exactamente. Tiene esa mezcla. Y como decimos, lo más difícil creo que en esto es convivir. Ya digo que yo he estado de pie de lo de Gorka Zumeta y que me parece que es una persona muy válida con esto y muy necesaria. Sí, Yo que digo, sí. aunque él sea más de radio que de podcast, pero eso también está bien porque también mezcla los dos, también siempre busca darle también los pies a los dos, Sí, porque también ha estado más años en la radio, ¿no? yo creo Es normal, no hay ningún problema con Óscar que aquí y un abrazote para él. hay que quitarse el tema de podcaster o gente de radio. Y yo creo que todos, hay una palabra que nos define a todos que es comunicadores. O sea, todos somos comunicadores, todos comunicamos algo, todos queremos transmitir algo a Sí. terceros, si no, ¿de qué leches vas a hacer esto, ¿no? Pero que tienes algo que contar a otras personas. Entonces, al final, lo que te une es mucho más de lo que te separa, ¿vale? Y lo que somos son comunicadores, tío. Que seremos mejores o peores, seremos muy buenos o muy malos, pero somos comunicadores y es lo que tenemos en Sí, común y eso lo que también otra de las pretendemos hacer, esencias. ¿no? Y ya está. O sea, no tiene más. Es muy sencillo. No, no, no compliquemos lo que es simple. Sí, que bueno, yo digo que yo hablo mucho mío solo en casa, pero también me gusta más hablar hacia los demás. Por eso, evidentemente, Por eso te digo, por eso claro. hago podcast y hago que me escuche, porque pues eso, mira, que un podcast lo haces para ti, pero no, Claro. no lo hago solo, no para mí, lo hago porque a mí me gusta, pero Claro. después tú quieres ser escuchado, porque si no vaya también egocentrismo, ¿no? Decir, mira, si no para eso no lo publico, ¿no? Hombre, Sino es me que lo si quedo para no, mí. te grabas en una cinta y te escuchas tú. Tengo exactamente, que ahí Claro, tiene eso ahí, es. sobre todo el número de casetes que tiene ahí de buena música aquí, el Sí, blog Oscar, yo no tengo mucho. que tiene ahí un buen arsenal. Y ya te digo eso. Entonces digo que te quedas con esta experiencia de Twitch bien ahí, tuviste la experiencia con la prima. Muy bien, nada, muy interesante, muy curioso. Lo trastearé, miraré a ver cómo va. Y Que nada. simplemente es otra plataforma, Sí, Oscar, simplemente. Que no. es curioso, está interesante. Y nada, pues veremos. Hay una pestañita ahí que veo que en la parte de arriba a la izquierda que pone explorar. Pues nada, habrá que explorarla. Yo deportes no, prefiero practicarlos a verlos. Pero oye, que vamos No, y a. tienes de ciencia, sobre todo, que a ti lo más que te priva también la ciencia, pues Sí, tal, pues me pones en gusta. el buscador ciencia y lo que te Sí, soy aparezca, muy hombre, ahí. facilón, a mí me gusta todo, tío. Sí, este hombre de ciencia, por ejemplo, está también aquí en Twitch, que se agobió con lo de YouTube, eso también pasa que pasa hoy en día, las presiones. ¿Por qué también? Por el tema de los números, lo que decía antes la prima. Claro. En estas cosas, no te obsesiones por los números. Haz las cosas, lo de Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Claro. Y sobre todo eso, disfruta lo que estás haciendo. Claro. Porque ya digo, aquí normal en Twitch que empieces a ver cuántos tienes en el directo, cuántos tienes en el chat, te obsesionas de entrada, eso es lo normal. Y eso lo recomiendo a todos los que están empezando. No se obsesionen con los números, dale para adelante y ya vas viendo que te gusta, que lo pasas bien. Habrá gente que te mira. Nosotros, por ejemplo, a mí me pasa, me ve menos gente en el directo, me ve más en el resubido. Y eso que en Claro. el resubido es más difícil de ver en Twitch, porque tú la esencia es el directo. Claro. El resubido, porque date cuenta que hay directos que son de 4 o 6 horas, bro. Y muchas más. O sea, hay gente que hace directos enormes de horas. Sí, sí, Entonces, claro, sí. eso en un resubido después solo Joder. puedes verlo haciendo zapping, ¿no? Y cachito. Claro. Entonces, claro, pues si lo haces así en formato, más o menos yo lo hago sobre 2 horas como mucho, pues intenta hacerlo de que, bueno, que por lo menos te marca eso. No significa que te lo vayan a ver entero, porque pasa como el podcast. Uh-huh. ¿Te han escuchado entero? No. No te han escuchado unos minutos. Pero en el podcast ni en la radio ni en ningún lado, ni en la tele. Te marca. La gente claro. cambia de canal y esas cosas, es normal. Claro. Sí, por eso te decía que lo de los formatos de radio, como las 6 horas, me parece antagónico, porque digo, antagónico no, antiguo. Pero es lo que llaman, pero es un formato que es el magazine que llaman, ¿no? Claro, ya hay magazine de mañana. La gente te va a escuchar a cacho, te va a escuchar a cacho. ¿Y qué más da? Si al final lo que les importa es el volumen global de gente que te escucha. Y es lo que valoran para vender anuncios. Si vamos claro, a ver, claro. La radio es un negocio y no nos equivoquemos, la radio normalmente... Los carruseles han ido a más horas por eso, porque es por el negocio. Normalmente más horas mejor. Es un negocio y compiten. Claro. El problema de las radios, de las teles y de todo esto es que se contraprograman. Yo creo que eso es un error. Es decir, que al final, a la hora a la que estés... Sí, todo lo mismo a las mismas horas, exacto. A la hora a la que estés, cambias, da igual la tele que en la que estés, que te encuentras el mismo programa hecho por otra gente, ¿no? Y eso es un coñazo para el oyente o para el televidente o como queramos llamarlo. Y yo creo que lo que había que valorar es la diversidad de formatos, porque son empresas. Entonces, ellos entienden que tienen que competir con lo mismo, o sea, con la némesis, claro. como hablábamos antes, de lo otro, ¿no? Y tienen que hacer lo contrario. Claro. Excepto Telecinco, que va a su rollo, que vive, vive del conflicto. Yo no la tengo ni sintonizada. Sí. Y ya está, ¿no? No, sí, por eso. Esa es una que me te dio de higiene mental, ¿no? Claro. Por eso te digo, de es un tema de ese tipo. Desde hace mucho que dejé de darme electrodos yo solo, ¿sabes? La tele basura. Pero eso mismo, yo eso mismo lo he pensado, bro, que no se cambian ni los formatos horarios. Los programas deportivos por la noche, el magazine por la mañana, sí, magazine de tarde, el informativo al mediodía, cuando ya, hoy en día, a ver, ¿qué escuches tú las noticias a las 2 de la tarde? Ya. Pues eso, hasta mejor al cacho en formato podcast de cierta noticia que te interese. Sí, sí. Pero no, antes era tradicional escuchar el 14 horas de la SER. Sí era tradición escucharlo antes. Sí, hora 14. La gente de los medios lo escuchaba, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero los tiempos han cambiado, los horarios están distintos. Y tanto. Entonces, claro, pero la radio en eso no evoluciona a cambiar los formatos. Y es eso. El fin de semana, tú que eres muy de fútbol, solo tienes la opción del fútbol, no hay otra opción. Yo que soy de fútbol, yo no soy nada... Claro, por eso te lo digo. Odio el fútbol. Toda la ironinaza del mundo. Tío, loco. Por eso. Solo tienen los carruseles los fines de semana. Ajá. ¿Y qué pasa? Que tú sabes que la radio digital, que está, bueno, sería un tema largo aquí para tocar, que siempre la defiende ahí Gorka Zumeta, que, digo, coño, que la radio digital nos daría el juego de estar escuchando a la vez en una radio 4 programas o 5 distintos. Sí. Para eso mismo, fin de semana, yo no quiero escuchar fútbol, sino quiero escuchar música. Quiero escuchar un programa de ciencias, quiero un programa cultural de otra cosa. También es verdad. Y que puedas elegir y con esa misma emisora. Pero bueno, ¿quién emprende eso? Es decir, ¿quién paga? ¿Tú sabes? Por esta eso, tema de costos. ¿Tú sabes lo que vale una licencia? Si a uno nos cuesta un riñón. ¿Tú sabes lo que vale una licencia radio? Y lo que vale pagar los postes de emisión. No, y que te los den y que te den la licencia el gobierno. Pero ponle que las tienes o que pillas un poste de emisión y tal. Eso vale un pastón. Sí, o tú sabes, subalquilado a otra. Y el equipo de emisión vale un pastón. O sea, lo normal es que el que invierte en todo eso para hacer radio tenga la posibilidad de recuperar la inversión. Si lo haces, si lo haces nos con cuesta una. Uno, hacemos 5, no veas, ¿no? Lo haces con una motivación de ganar pasta, igual que la mayoría de los podcasters que quieren monetizar. Que quieren ganar dinero con lo que hacen. O sea, es tan legítimo que la radio gane dinero que tanto la denostan como que los podcasters ganen pasta. Que es lo que quieren hacer, al fin y al cabo. Eso es decir, yo lo veo ilegítimo, claro, un fin comercial. Es legítimo, lo que pasa que solo ven la paja en el ojo ajeno, ¿no? Lo que pasa es que hay otra de las claves que has dicho. Claro. Si ya cuesta hacer un programa de radio en costes de producción y personal, hacer 5 a la vez. Es a lo que voy, paga sueldos. Porque ya es que una utopía ahora, ¿no? La gente quiere cobrar por hacer un trabajo, ¿no? Solo ese juego lo tiene Radio Nacional al tener varios canales. Como tiene Radio 1, la 3. Pero Radio Nacional, 3, Radio Nacional es otra Radio cosa. Radio 4, Radio 5. Radio Nacional es una anomalía dentro de los canales de radio y de televisión. Porque es pública. Claro, es una anomalía. Es otra cosa. Sí, pero no tendría un fin comercial, por eso podía dedicarse a otros formatos. Eso podía ser la que podía cambiar más las cosas. Y de hecho, por eso tiene... que para mí Radio Nacional debía ser el ejemplo. Pero por eso tiene otros formatos. Tiene Radio 5, tiene Radio 3. Sí, que no tiene programa deportivo por la noche, Radio Nacional, el único que no lo tiene. Bueno, pues fantástico por ella, viva ella. O sea, yo encantado. Sí, pero sí le faltan otras cosas, ya te digo. Le falta otra cosa, aparte de... Bueno, pero ¿a quién no le falta algo? Que hay ahora. Claro. Pero ya digo, como radio público sí podría meterse en el campo de pegar cambios. Bien. Porque no tiene que estar ahí con los números batallando con la publicidad. Pero yo, mira, es lo que insisto. Yo he elevado propuestas en el Parlamento español y se han discutido. O sea, que todo el mundo es libre de en un momento dado se considerar si algo público necesita cambios, coño, que haga un escrito y que lo eleve. Y que le dé sugerencias. O sea, que las cosas no salen de la nada. Que muchas veces la colaboración ciudadana es importante en estas cosas, sobre todo en lo público. Entonces, claro. Pues coño, pues se hace, oye, que yo considero que Radio Nacional se ganaría mucho haciendo esto. Uh-huh. Pum, pues se pone y se debate y a lo mejor hasta te lo tienen en consideración y toman tu sugerencia en buen sentido, ¿no? O sea, mira, te pongo un ejemplo con eso, si me permites. Ahí, sí, claro. Y ya digo, ya te dejo marchar. En Guadalajara usted tiene un equipo femenino de fútbol, pues yo sigo mucho el fútbol femenino, me gusta más que el masculino. Vale, no lo sabía. Vale. Y no por otras connotaciones. Pues la radio pública, la radio nacional, no está dando cobertura al fútbol femenino. Y era una de las que tenía que dar el ejemplo de dárselo. ¿Y qué ¿Por qué? Porque como el fútbol femenino tiene muy poca pasta ahora, pues no es rentable para las emisoras de radio y tal. Ponen algún partido, de los más de tirón y tal. Pero comentarlo, no narrarlo completo, no. Pues ahí yo creo que es un servicio que tendría que hacer la radio pública. Porque además tiene los medios, tiene la gente, los sitios para hacerlo. Claro. Y no les cobran aparte por narrar esos partidos. Así que no es un coste más elevado, sino un coste, sí, los horarios que tiene que pagarle todo el personal, si tiene que hacer horas extras por ir un sábado o domingo a cubrir el partido, ¿no? Ahí se irían los costes de gasto, ¿no? Y pregunto yo, ¿estos partidos están dentro de la Liga Profesional de Fútbol? Sí, porque no está profesionalizado. Y no hay que negociar los derechos de eso. Sí, porque en esa parte no, porque ahora mismo no están cobrando los derechos a las radios. Ah, vale. Por eso digo que ahí tendría hasta una oportunidad con eso. Y ni siquiera se está aprovechando esa oportunidad. Las radios, ¿sabes qué? Les pasaron que tienen que pagar. Sí, los derechos por narrar los partidos. Por eso te digo. Claro. Pero en el fútbol femenino no. Está camino de profesionalizarse, no está al 100% profesionalizado, están en la lucha con eso. Uh-huh. Porque las jugadoras también trabajan y juegan al fútbol. Sí. Son pocas las que son profesionales. Pero, ya digo, la cobertura mediática es lamentable. Yeah. Ayer mismo se jugó la Copa del Rey femenina y no me puse en el Sapping, tampoco lo pude hacer ayer. Pero muy pocos como muchos habrán dado el resultado, nada más. Yo que ni me entero cuando es masculina, o sea que tampoco soy un buen ejemplo. Sí, pero... no, por eso. Yo soy más contrario ahora que hasta sigo al femenino, ¿no? Porque tengo más saturado también más el masculino. Y te vamos a poner. Pero poniendo un ejemplo de lo que la radio creo que debía estar, y digo, la radio pública en este caso, sí. Que Radio 5 podía tener espacio para eso, porque lo puede hacer hasta parte de Radio Nacional 1. Porque digo, es la jugabilidad que tiene, como digo, si fuera la radio digital, ellos podrían jugar como si tuvieran varios canales de. Hombre, Radio 5 es todo noticias. El Radio 5 sí, tiene un formato muy especial. Que me parece que es único, que no tiene ninguna otra emisora ese formato, sí. Nadie, que cada cuarto de hora te da un informativo y entre medias hay pequeños espacios de todo tipo, desde tecnología, de lo que quieras. O sea, sí. Cubren pues todos los mismos espacios los podía aplicar para deportes que no son también todo. ¿Qué es lo que hace Teledeporte? Teledeporte te retransmite deportes minoritarios. Pero eso ya es público también. Claro, por eso ese formato podría tenerlo Radio 5. Es de Radio Televisión Española. Cubre la misma empresa. Por eso lo mismo, que ya el ejemplo lo hace. Ya lo hace, pero lo hacen en la radio. Vale, pero que la empresa lo hace. La televisión pública, pero no lo hace en la radio. La empresa lo está cubriendo, pero en su división de televisión, claro, no de radio. Poner un partido de fútbol femenino ahora, poner un partido baloncesto femenino. O sea, que la única emisora que cubre, o la única empresa que cubre esto actualmente es la telepública. Bueno, y solo además de unos partidos, porque encima tienen lo malo, que no se televisan todos los partidos tampoco. Bueno, pero es la única. Mucho Teledeporte pone uno a la semana, como mucho, y no toda la semana, y así. Pero bueno, es un ejemplo, digo, de los medios, lo que se pueden hacer las cosas de otra manera, sí, sí. Que hay un público que sigue también el fútbol femenino, no es un público como el masculino en número de cantidad, sí. Pero que se merece un respeto también y que se merecen, yo creo eso, ¿no? Para otros deportes también, que no son mayoritarios. Que tengan esa cobertura, que ya digo, la radio pública a mí se me gustaba eso, que se decía, la radio pública tiene que cubrir los que no cubran las demás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero vale. No tener el fin comercial, sí, porque no tienes el fin comercial. No, yo creo que ahí sí puedes tirar. Que la radio pública debería tener cualquier tipo de formato, cualquiera, y ser competitiva. Sí, pero también cubrir lo que los demás no quieren cubrir. Pero eso lo hace no ya. Es rentable económicamente. Pero eso lo está haciendo, en mi opinión, creo que lo está haciendo ya. Que tiene formatos que no cubre nadie, tío. Yo creo que está haciendo cosas que nadie más tiene y que tiene programas que nadie más tiene, en mi opinión, pero vamos. Yo en eso no lo veo así, no puedo quedar contigo ahora para fastidiar y buscar más la polémica, pero creo que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Digo, hay otras cosas, hay otros temas que sí entran, que no entran en otros lados, sí. que sí los meten por Radio Nacional. Y que tiene programas. Pero ya digo que hay otras coberturas que creo que se. Que Radio 5, Radio 5 es una emisora de noticias que no tiene nadie. Radio 3 es una emisora de música que trata la música como nadie trata la música. Ni los 40, ni tampoco, no, las cadenas de música son radio fórmulas ahora, que no tienen nada que ver con lo que hace Radio 3. Nada. Claro, que también estás perdido porque la gente joven está más escuchando la música por Spotify. Pues yo cuando era joven escuchaba Radio 3 y sigo escuchando Radio 3. Y en Radio 3 escuchas cosas. Que ha cambiado también de lo que era Radio 3 antes a lo que es ahora. No, es igual. Sí, y lo que pasa es que en Radio 3 descubres cosas, tienes música más alternativa, más experimental, tienes un poco de todo, ¿no? Yo ahí también lo veo distinto también, lo que era Radio 3. Vale. Que llevo otros tiempos que lo seguí más. El ejemplo cuando estaba Ramón 13 con Diálogos 3. Sí, bueno, pero ese era un programa, tronco. O sea, que había muchos más. Claro, a lo que voy. No, y después otro estaba también, lo de Diario Pop. Metrópolis, claro, lamentablemente acabó Metrópolis, eso sí. Claro, entonces había otros eso. Oye, que también por tema generacional. Bueno, porque todo cambia. Generacional, pero sigue teniendo. Pero si no pone la música comercial. Eso sí. Que no sigue siendo un sitio donde descubrir música importante. Sí, que es lo más difícil ahora también. ¿Eh? Claro, Radio 3. Comercial. O sea, que sigue. Pues venga, tronco, ya te damos ahí, que estamos ahí por la hora ya de 40 ya en este segundo vídeo. ¡Hala! Pues venga, que te vas a hacer ya streamer famoso. Sí, total, vamos. Así que digo, gracias a las personas que nos han seguido. Gracias primero aquí también a Don Oscar, por supuesto, al Vázquez, por haber estado con nosotros, soportándonos aquí más de 2 horas ya. 3 horitas vamos a hacernos, Sí, vamos camino para 3 horitas. Y ya digo, robándote la frase tuya, que a mí me encanta y que me parece de las más geniales. Ha sido una hemorragia de placer. Eso, pues una hemorragia de placer, tío. Contigo, muchas gracias a las personas que nos han soportado en el directo y que nos vean en el resubido, que se agradecen todas. Exactamente, porque digo, soportarnos, echarle valor. Sí, también. Y ya digo que también me mola que haya tenido esta experiencia, que le haya gustado aquí al bro Oscar, que ante todo también que veamos el ejemplo de cómo nos llevamos podcaster, en el que vamos a hablar de combustible, porque yo no soy locutor de radio, sino podcaster, de la buena relación que tenemos, el buen rollo que tenemos aquí entre nosotros, que eso, como lo tiene él con Raúl Fernández, otro bro, que eso es lo esencial en la vida. Que sí. Que la gente realmente hay un cariño entre ellos, que se llevan, que hay un respeto, que hay una forma de tal. Y aunque discrepemos en cosas, como hemos discrepado con la prima, la esencia queda, ¿no? Que es el pasar el buen rato, el estar aquí, y si les haya aportado cosas o tal, pues genial. Pues digo que muchas gracias por habernos soportado. Y Don Oscar, lo que quieras decir tú por ahí por último. Pues que no pegarse, que quererse. Sí, exacto, más quererse, que estamos el día de enamorados, ¿no? Por eso. Que nada, que muchas gracias, tío, por invitarme. Y nada, que un placer, que cuando quieras, ya sabes que aquí estamos. Pues muy bien. Pues lo dicho, que gracias, abrazotes y besotes. Nos seguimos aquí viendo y escuchando por el podcast. O sea que nos tienes por Spotify, Internet Podcast, y también sobre todo aquí por iVoox y por Red Radio, escuchar el cronovisor. Eso, muy bueno. Con Oscar Vázquez y Raúl Fernández. Ahí estamos. El cronovisor mola. Mola. Mola mucho. 3, 2, 1 Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y 2 personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. 3, 2, 1